descubriendo la industria del deporte. ¿Sabes en qué consiste el fair play financiero? ¿Qué valor tiene para un club el Match Day? La respuesta a estas y otras preguntas están en Descubriendo la industria del deporte, un podcast para todos los que quieren saber más sobre un tema que mueve pasiones. Escúchalo aquí. Seguro que tienes a alguien con quien te encanta viajar, por lo fácil que lo hace todo, por lo bien que te conoce. Porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearia sabemos que el lugar es importante, pero la compañía lo es todo. Fast Ferry a Mallorca desde 70 euros. Balearia. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Esas cortinas absolutamente irreales. Cosas que no deberían pasar en la radio. ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque no es ni Gypsy Kings, ni siquiera, ¿cómo se llama el que fundó el... ¿El traidor de ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? Chico and the Gypsies. Chico and the Gypsies. Y ahora hay otro traidor, André Reyes, que tiene un show llamado Gypsy Kings by André Reyes. Y vienen aquí, todo el mundo juran que son los reales. Gypsy Kings, ajá. Sí, pero esto que está sonando, ¿cómo se llama este absoluto bodrio escogido por Orlando? Yo no sería capaz de poner eso. No, pues... No, déjeme. Le falta un nuevo Karina. Rico, no suena rico. ¿Cómo se llama ese bodrio? Flores en el viento de Alessandro B. Es que ese... ¿Sí qué es? No, de... ¿Corta esa? No, de... Pero de... Con otra cortina. Pero no, es que uno no puede recibirlo con ese tipo de... Por favor, Cristian, córtala duro y pon otra cortina normal. Ah, esta es... Bueno, muy esta nosotros. Suena... Sí, esta suena... Todos los programas... Todos los días. Exacto. No, de... Hombre. Eso, era una afición lo de las cortinas. Este es recurrente. No sé, lo acabaron eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Pues, hombre, la verdad... Hey, la verdad... ¿Mal? ¿Qué? ¿Te ha ido mal? ¿Regular o qué? No, pues yo mire que Nico está muy feliz por el segundo puesto de la Selección Colombia de fútbol. ¿A qué se refiere? A la femenina, que quedó con... Bueno, pero clasificó a Mundial, no, clasificó a Olímpico. Yo vi los titulares de los periódicos y digo, ¿por qué, Dios mío? Si ya se sabía desde el viernes que habían clasificado, ¿por qué vuelven y recuerdan eso? Pues perdió es lo la final. Para resaltar. Perdió la final. ¿Pero qué hacemos? Pues aceptar Brasil que somos era un equipo superior. Pero siempre es pero. Pero. Pero Brasil pero era un equipo superior. No, que se sabía desde el arranque. Sí. Ellas mismas decían que era muy difícil. Sí, ¿no? Que no era tan fácil. Pues. Bueno, pero ¿se hizo justicia? Sí, claro, Brasil fue el mejor del torneo. No, no recibió goles. Ni un gol. Ah, no, muchas tardes. Vaya invicta. Arco en serio. La delantera más goleadora. No, o sea, muchas duras. Ese equipo es superior, superiorísimo. O sea, no había una paridad. ¿Usted narró el partido? Pero la... No había una paridad como la de... ¿Narró el partido? No. Yo sé por qué. Porque no había una superioridad como la de, o una paridad mejor como la de Inglaterra y Alemania, que fue... Oígame, la final de la Euro femenina. Pero la Inglaterra y Alemania fue buena, 2-1. Y se fue a tiempo extra. Claro, pero ahí es que yo no lo vi porque yo estaba en un matrimonio. Ah, no me diga. Claro. Pues lo digo, pero yo hubiera preferido pues tratar de verlo, pero tocaba ir a la sede en la mitad del matrimonio. Bueno, pero hay cosas que vale la pena hacer. Usted le dirá a Katy, yo no puedo. Yo lo hubiera hecho. Pues, porque usted no está allá y porque... Pero porque usted... yo digo, ya vengo, voy por una copita de champaña y me voy para allá. Manito. Y me voy para allá callado. ¿Tú sí te viste la... Yo no vi nada. ¿Abro? Sí. Sé que quedó 2-1. Inglaterra, Alemania. Leí algo interesante, Nico. ¿Qué? Que es el segundo campeonato importante que se gana Inglaterra desde 1966. Explique. Es correcto. Yo sé que eso fue el campeonato mundial que se robaron los ingleses contra Alemania. Con aquel gol de Geoffrey Hurst. Bueno, pero y Tilkowski. Esto era una Eurocopa. Sí, una Euro. Ahora, ellos ganaron, los ingleses ganaron el Mundial Sub-20. Tranquilo. Miren, amigo. No, déjelo. Hace... Uy, sí, mire, ahí está. ¿Qué? Mire con quién está, mire con quién está. Y es que le digo, o sea, que no, las amistades no son... No estaba con alguien bajo. Es que mataron al líder de Al-Qaeda, Al-Zawahiri, en un dron en Afganistán, los gringos. Pero es que está al lado de Osama Bin Laden, conversando con amor y con frescura. Tomando del mismo pocillo, hombre. Siga. Hoy estamos en primero de agosto, ¿no? Bollantes. O sea, tranquilos. ¿Bollantes de qué? De cháchara. De cháchara. De ganas. De cháchara. Contenido. Bueno, sí, hermano. No, Inglaterra ganó el sub-20. A Venezuela le gana ese sub-20. Y esa base... Bueno, un poco también con ayuda de clubes locales que apostaron por el talento local. Usted sabe que la Premier League tiene muchos extranjeros. Terminaron creando ese equipo del 2018 que llega a semifinales. Inglaterra no llegaba a unas semifinales del Mundial desde el año 90. Pero digamos que los títulos son esos. Es un fútbol que ellos se lo inventaron, de hecho. Pero fútbol, no saben jugar eso. No, juegan muy bien. ¿En selección? No, cómo no. Un solo campeonato. Bueno, antes hubo otro campeonato mundial de ellos, ¿no? No, uno nomás. Uno nomás. Ellos tienen el del 66. Entonces no tenemos nada que hablar. Y dos semifinales que son en el Argentina año 90 tiene, y en el... Argentina tiene dos. Es un bodrio. No, es un gran equipo. No, hombre. Brasil 5. España 1. Italia 4. Uruguay 2. Italia 4. Sí, Alemania 4. Y Uruguay, Italia, ¿hace cuánto no clasificó un mundial? No, pero es que ellos se confunden. Es que tienen tanto gusto y tanta elegancia. No, por eso. Es que fíjese que ese es el problema. El 2014 fue su última participación. Bueno, Colombia ya se retira hasta 8 años ahorita. Y si usted mira... Y yo creo que Qatar no... Ya Qatar pasó y el otro es en Alemania. No, en Estados Unidos, Canadá y México. Ah, que ese tampoco clasifican. No, yo estoy mirando el futuro. Ah, o sea, usted está visorando. O sea, ¿tienes bolita de cristal? Sí, dos. Ok. Bueno... Dos, una para la selección Colombia y una para Brasil. Ah, ok. O no, es que empiezan. ¿Y de cristal? Pues sí. Sí, de cristal. Totalmente. Cristalizadas. Cosificadas. Exacto. Ay, no. Convertidas a estalactitas. Oiga. Fósiles. Exacto. Pero, ¿cómo se llama lo que le iba a decir? Ah, Italia, en el 2010 se queda por fuera de la primera fase. En un grupo que compartía con Eslovaquia, bueno, pero rápido, Nueva Zelanda. Pero rápido, porque estamos ya en otra vaina. En el 2014 se queda por fuera de la de octavos también, cuando enfrenta a Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. ¿En 2018? No clasifica. ¿Y el 2022? No clasifica. O sea, ¿Italia desde el 10 no va? La última gran campaña que hizo Italia fue el campeonato del 2006. ¿Qué llegó? Hace ratico ya. Mucho rato. ¿Llegó a? Campeón. Que le gana a Francia la final, ¿se acuerda? Que con el golpe de Zidane a Materazzi y todo eso. No, pero es que ya después de ese golpe sí tocó dejarlos descansar. Dime, ¿cuánto tiempo lleva Italia en esa? Y eso que ganaron la Euro. Porque bueno, Italia ganó la Euro. Y aún así se quedaron por fuera del Mundial. ¿La Eurocopa? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se la ganaron a Inglaterra. Bueno, pero Inglaterra es puro... ¿Cómo se llama eso? Inglaterra también ha tenido baches. De place. No, pero su fútbol, digamos, en base ha mejorado amigo, mucho. No. Bueno, Nicolás, el tema del día. Sí, claro. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Pues yo no sé. Emilio me contó una vaina hoy. Le fue mal, creo. ¿Qué, Emilio? No, vamos a investigar. Ah, no más. Okay. ¿A ti te fue mal o no? No. ¿Comprando por internet algo? No, nunca. ¿Nunca? No. Pero es que yo no sé comprar por internet. Pero es que la expectativa es la realidad de lo que te llegó. A mí me pasó una vez con un cojín que le iba a regalar a mi hija. Yo pensé que era un cojín gigante. Y era una cosita chiquita. Me costó una plata. ¿Cuánto es una plata para usted? Y no decían las dimensiones. No, para mí una plata son 50 mil pesos. Y cuando llegó el cojín, era del tamaño de esta hoja de papel. No, era un, tú pensaste que era de chiquitico. Yo pensé que era un cojín. Pues, para que ella se tirara y nadara en él. Sí, exacto. Cuando pero como no ves dimensiones. Eso pasa mucho, lo pediste a China. Llega un sobre de Manila chiquitico. Lo pediste a China. ¿Y esto qué? Yo no, y si tú te desilusionaste, ella se tuvo que haber desilusionado tres veces. No, porque yo no más. Le dije, era sorpresa. Ah, entonces no tenía ella como la dimensión. Era el cojín de la Barbie. Tamaño, porque claro. Eso es muy fuerte cuando uno espera y no le llega a eso. Pero sabes que he escuchado muchas historias así con personas que compran como cosas en China, en AliExpress y en esas vainas. Como que son muy engañosas las fotos. Claro, no especifican las dimensiones y uno asume, claro, uno hace que son su tamaño dimensión. Real, o sea, claro. Tamaño persona. A mí me ha ido súper bien. A mí creo que esa es la que yo no he pedido nada china. Todo lo que he pedido me digo bien. Creo que esa es la que más mal me ha ido. De resto, no sé comprar por internet y no me va mal. A mí no me va mal. Y a China no he pedido nunca. Todo. Pero ese cojín sí me acuerdo cuando, ay, porque me costó mucha plata. Y cuando veo el cojincito era, en qué serio, rabia. Era un octavo de cartulina el cojín. Pero de verdad, ¿no tenía las dimensiones o no las viste? No, no las tenía. ¿Las buscaste? Claro, porque yo dije, este debe ser un cojín. Y como no las encontré y miré las fotos, y yo veía, yo, no, este. Pero un había una persona al lado de la foto, ¿no? No, ese fue el problema. Pero de resto yo veía el cojín y yo decía, es del tamaño pues de un televisor. Medio cuarto. Claro, esto me va a, o sea, a sacar la María cama José para meter el cojín. A dormir ahí y todo. Cuando de pronto llega un sobrecito de Manila, es que me acuerdo, y esta vaina que es, pero un sobrecito chiquitico. Y cuando toco y mullido, y yo, ay, no puede ser que este es el cojín. Y abro el cojín. Esa es la historia. Bueno, vamos a leer tweets. A la pregunta. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Vuelvo y repito, yo no sé comprar por internet. Pues chévere. A mí me compran. Toca contenerse un poquito porque a veces da mucha... A mí me compran. Tentación comprar más cosas, ¿no? No, yo sí, compro... Es que es tan fácil. Sí. Compro vos libros o películas que no consigo. A mí me encanta ir a las librerías. Me encanta ir a los sitios de discos. Sí. Me encanta ir a comprar películas que ya no compré porque eso sí está pasado de moda. Pero sentarme yo a comprar, ¿qué? Ah, unos AirPods. Sí. Porque estaban en el día del descuento, $70 menos. Creo que nunca los voy a usar, pero los compré. No, úselos. Es una obligación, úselos. Enfrentarse moralmente a todo lo que uno ve por todos lados. Son muy útiles. No sé, yo le contaré si para mí sirven. Yo no creo. Yo creo que sí. Usted les va a sacar provecho. Pero los vendo. Los vendo. Pues sí, también. A la mitad de precio. Se los compro ya. Pero sin usar. Se los compro ya. Hombre, murió Alza Guajiri. Pues es que tiene una mancha en la frente. La cara no es muy amable, ¿no? No, ese es un ampón. Mire, a la pregunta. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Me dio por comprarme un curso de inglés por internet, pero creo que metí mal el dedo, porque solo me llegaban videos de señoritas diciendo, oh yeah, baby, oh my God, my gosh. Nota. 0-1. ¿Por qué? Porque es muy malo. Pedí por catálogo de una tienda del Sex Champ un monte de Venus talla XS y me llegó una talla X. Y fuera de eso me llegó muy mechudo, no fueron capaces de hacer al menos una despuntada. No. Me sentí en una publicidad engañosa. Oh, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Qué asco. Tweet, Nico. ¿Qué? Eso que dice ahí. Sí. ¿Qué opina? ¿Mucho o poco? No sé, me parece que... Muy pobre. ¿Pocón, pocón? Compré unos tenis Lacoste. Yo voy a leer en francés puro. Eso. Supuestamente cuando me los entregaron, los cocodrilos parecían lagartijas. Jamás volví a comprar. Claro. Un saludo para Nico Samper, el Joe Biden de la radio. Hola, pero está bien para esta oyente, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Poco cucho, cuando pero... Cuando tomó popularidad esa plataforma china, cuando tomó popularidad muy famosa... Me dio por comprar un PS4, eso era el Alibaba. PlayStation, sí. ya que el precio era muy barato. Lo que me llegó después de más de un mes fue una memoria USB y unos audífonos totalmente inservibles. Qué miseria, 5.4, le fue mal. Una vez compré unos tenis supuestamente de mi talla. Sí. En vez de eso me llegaron dos lanchas con cordones. Nicole, vamos a ponerle 0.1. Bueno, ahora revela el oyente una cosa que es muy frecuente. Cuando se compra ropa en internet, a veces hay problemas con las tallas. Claro, es que para comprar ropa por internet tienes que ya saber cuál es tu talla en esa marca. Exactamente, sí. Claro. Me parece, no es la misma talla siempre. Y me parece que en zapatos es más complicado todavía. Yo ya le tengo el tiro. Porque el 40, que es el 10 en Estados Unidos, en Europa, no. Y de acuerdo a la marca, claro, la marca, lo que dice María Juliana, la tienes marca. Tienes que saber cuál es tu talla en esa marca. La marca A, pero es diferente a la ropa marca B. Es muy difícil. Exacto. No, pero eso sí es lógico. Pero hay que comprar y tener las marcas. Es que uno nunca está ya. Las marcas italianas, yo soy 9, pero uno no es 9 siempre. No, exacto. 8.5, no hay sí, medio. Cambia. Depende. El día que sea 8. Pero hay marcas que no son tan comerciales. Pulgarcito. Bueno. Que son de emprendimientos nuevos. Gente nueva que hace zapatos, camisetas, chaquetas. Realmente tienen como guías de tallas. Exacto, ellos te dan ahí. Sí, es que también hay que tener paciencia cuando sí. compran internet. Exacto. Leer no todo. No hay nada más rico que ir a comprar una tienda. Sí, yo también soy de esos. Pero no siempre. A mí sí me parece tan rico como desde aquí comprar. No, yo voy, compro mi vaina, me la mido, me la arregla un sastre. Me encanta esa vaina. A mí ese plan me parece hartísimo. No, hermano, es como un tipo que me dijo, ala, ¿y tú has visto el servicio que tienes en Whole Foods? Es que tú llamas desde Bogotá y pides una zanahoria, un jamoncito, dos huevitos, una lechuga, y todo te lo ponen en la puerta del apartamento. Y yo, mira, tú y yo no podemos sentarnos en la misma mesa. No hay nada más rico que hacer mercado en una ciudad con buen mercado, hombre. ¿Pero a qué horas? A la hora que quiera. No, siempre pasa. Es la misma hora. No, pero con un 11, mercado ya no hay gente. 11 de la noche es buenísimo. No hay nada. Hacer mercado. Mercados cuando hay un millón de mercados en la ciudad. No, pero qué rico. Cuento, ya no hay verduras. Pero lo frescas. Que yo entiendo es que es cuando estoy hay abundancia. De ciudades con buen mercado. Es que con abundancia, ¿te refieres no a eso? No quise decir mucho. No estaba hablando de Bogotá. No, estabas hablando de Nueva York. Ah. No, yo no estaba hablando de nada. Yo estaba hablando de que hay ciudades que usted va. Uh-huh. El único día, por ejemplo, que en España no se puede comprar mercado. Porque te puedes enloquecer, es un sábado. No vayas. Mm. Se llenan de producto. Ah, lo surten. Pero no. ¿No lo surten el se sábado? Se llenan de producto los consumidores. Ah, o sea, ya entiendo. Es una se cola, estoquean. Es una sí, cosa exacto. de gente terrible. Ya entiendo. Ve por la tarde el sábado que ya todos están tragando en sus casas. Exacto. Domingo a la una. Nadie hay en ningún mercado en el mundo. ¿Domingo ya para qué? Claro. Ya se acabó el fin de semana. Bueno, un domingo por la mañana en una plaza de mercado en Bogotá, en Bogotá o en Colombia es difícil porque están abastecidos todas las plazas. Sí. No, de abasto vienen de sábado por la noche. En España los domingos las plazas cierran. ¿Por qué? Porque no ven durmiendo. Descansando. Durmiendo. Como debe ser. Es que Dios dijo que el domingo. Sí, el domingo era para descansar. Exacto día. Se ven una plaza de mercado en Bogotá en Paloquemao un domingo a las 11. No, pues. Primero llega allá. Sí, primero llegue. Mejor la ciclovía es difícil. Y después. No, y entre. Olfatee. Cuando empiecen a botarle ese poco de bagres ahí, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Qué buqué! ¡Qué delicia de parfum! Bueno. Bueno. 5.20, hermano. Bueno, Emilio, yo sé que tú estás supremamente aburrido, pero vamos a tratar de meter canciones. Ok, bueno. No he querido afrontar la realidad, pero creo que es momento. Pathetic. Listo. Vamos. Bueno. ¿Por qué ladra? Sí. Vamos con música, por favor. Vamos a comenzar entonces con un sencillo de Solomon y Jamie Foxx que salió el año pasado. Esto se llama Ocean. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante. Alguno de ustedes, no quiero que se sobren porque no es un producto muy popular. Ok. Por ejemplo, el jamón más rico que hay en Nueva York se llama Boar's Head. Uh-huh. Yo le quisiera pedir a Nico que me recomendara un jamón de alto nivel en la República de Colombia. Cunit. Uf. Cunit. Exquisito. Bueno, ¿cuál es el producto de bronceo más popular hecho en Colombia? Un aceite de bronceo. ¿Hecho en Colombia? Claro, pero ¿por qué no? Nosotros somos autosuficientes, Nico me lo ha dicho. ¿El de Natalia París? ¿Natalia Blond? El de Natalia París. Se llama Natalia París. Se llama Natalia París. Exitosísimo. Yo una vez lo probé y bueno, queda muy bronceado, de verdad. Sí. Es súper bueno. Como Trump, pero cuéntanos. Como Trump, naranjadito. Anaranjado. De una cosa tan elegante, es que Cunit es un producto popular, se puede conseguir a buenos precios. Sí, magnífico. Okay, dime un bronceador Orlando de producción girardoteña, una cosa que uno diga, es que esto quema. Que un Copertone, ¿qué será? No, eso es gringo. Yo sé que hermano. Es gringo, pero es que estoy pensando en bronceadores viejos. Copertone, hola. Copertone. Había ¿Tanga? ¿Tangas acá? ¿Tangas de aquí? ¡Tanga! Ah, es magnífico. Es Tanga es el bronceador. Queda uno. Tanga. Y además hay crema y aceite. Uno tiene que apoyar el producto nacional. Como Tom Jones, sí, queda sí, uno. Sí, de acuerdo. No, es que les voy a hablar de una marca gringa que me parece que uno se lo pone y realmente uno queda. O sea, la piel le queda encendida. Le salen los tajadones de piel de la cara. Oh my God. Banana Boat. Sí. ¡Hombre! No es una cosa así muy, muy no, elegante. Perdóneme, pero es muy fino. Usted se pone eso, ese que es aceite. Aceite. Sí. Y el sol le prende el cuerpo. Claro, sí. Claro, y porque, se frita. Claro, exacto, le prende. Se siente como... Sale en fuego. Así. Hombre, pues es que no sabía esta historia y me llamó mucho la atención. ¿Qué le pasó? Imagínate, amigos. ¿Qué habla? Está bien construida. Es cruzar. Imagínense, es amigo. Es cruzar pronombres con imagínate. Tiempos. Imagínate, amigos. Imagínate, amigos. O sea, es una cosa. Muy ordinaria. Pues es que. Como el de un singular a un plural. O vamos con un el tanga. Ese tanga se ve bueno. Es bueno. Bueno. Entonces, los productos que se llaman el Sunscreen Products, que es los bronceadores. ¿Protectores? Sí, protectores. Sí. De una marca muy popular que se llama Banana Boat. ¿Sabes que la franquicia Banana Boat en Colombia es de la tía de Maluma? ¿Ah, sí? No hay nota, se acabó la nota. No, ¿por qué? Que me cae gordo Maluma. Pero es un buen dato, es un gran dato complementario, yo no tenía ni idea. O sea que la tía de Maluma tiene más plata que Maluma. De hecho, obvio. Es el esposo de la tía de Maluma, o sea, tú. No, pero, si uno vivir de Banana Boat en Colombia es muy complicado. No, y que entre otros negocios. No crea. Eso es importante, entre otros, de un laboratorio de representaciones. Pero tú con Banana Boat no vendes no compras un barco toda tu vida. No, pero es un empresario no, pero con si un muchos banana otros boat. Negocios. Exacto, un banana sí, de esos claro. de la playa, de esos inflables. No, pero sí, yo te digo, para los colombianos esos... Banana Boat es cool. Sí, no. Es que yo funciona, no sé, funciona. Yo no lo sé. Y en el aeropuerto yo uso Bali. Yo escaladril. Claro, escaladril es cuando uno se insola. Cuando uno se insola. Y cuando me pican los moscos. También. Caladril para los zancudos. Mijo, póngase caladril. Claro. Uh-huh. Color rosado inmundo. Mancha toda la ropa. Pero bueno, pero sana. Pero es colombiano, caladril. Bueno. Banana Boat Hair and Scalp Spray SF30. Pues lo recogieron todo. Ah. ¿Por qué? Lo retiraron del mercado. ¿Qué pasó? Porque encontraron en unas investigaciones y unas demandas que les hicieron. Y la FDA, que es el INVIMA de allá, un poquito más delicados, ¿no? Uh-huh. Que hay un elemento químico que se encuentra solo en la gasolina y el humo de los cigarrillos y que produce cáncer. Uh-huh. Lo siento, Nico. National Cancer... No, pero yo no me bronceo mucho. Pero fumo. National Cancer Institute. Pues... Es que tiene una cosa que da leucemia. ¿Qué? ¿Qué? Que da cáncer en la médula y desórdenes de la sangre. Y es muy amenazante. O sea, No, tiene que ir a broncearse todos los días para que le pase algo. No creas. Pero uno yendo una vez al año a la playa. No, lo que pasa es que somos de distinto grupo, o sea. Claro, el verano allá me imagino. Pasa aquí en Bogotá hay un microclima. Entonces yo me paro y hay un sol siempre permanente. No, pero tú te... Llueve por todo Bogotá y es como que alguien me ilumina. Como un libro de religión. Me quema. Cae así la luz. Exacto. No se olviden los lotes que quitamos. A ver, cuente a ver. El 20016, el 20084, el 21139. ¿Qué tienen? A mí me daría susto comprar el lote. El 20083 me daría susto si yo lo tengo. Está el 20084, yo el 20083. Okay. ¿Por qué estás tan maquillada? Sí. ¿Reuniones? Bueno, pues le cuento, hermanito y hermanitas, y Emilio, que el elemento que tienen que es cancerígeno se llama el benceno. Pero eso sí me parece muy fuerte, pero eso es benceno. El que usted. Claro. Fuma. ¿Está en el trago? Espere, porque ya me estoy mareando. No, en la gasolina. No, por eso. En la gasolina, pues es que en algunos es benzina. No, es que yo lo busqué por internet y es benceno, pero ¿es benzina? Pues digo, a la gasolina le dicen benzina. No, es benceno. Yo, antes de venir acá, que usted me humille. Usted hizo el chequeo. Sí, benzen en inglés. Resulting cancer, leukemia, blood cancer. Es un solvente. In the bone marrow. Sí, es una cosa que usted le da cáncer. Ajá. O sea, es como echarse uno tíner en la piel. Yo le recomiendo a los oyentes, con el amor que me representan, que usen protector tanga. Para la tanga. Fuera de la tanga. Es muy bueno, si verdad, tienes también. Tanga león, no hay que usar protector. No, o sea. ¿Cuál es la tanga león? Sí, sí, sí. Pero eso sí, se pasó de moda la tanga león. ¿La animal print? Pues. No, tanga león es otra cosa. Ah. Sí. Sí, tú estás muy chiquita y para y verde, chistes. Además, imagínate. Tanga león. Bueno, una tía, abuela mía, se bronceaba con margarina. ¿Cuál es la tanga león? ¡No! ¿Cuál es la tanga león? ¿Y qué? ¿Y le rayaba zanahoria? ¡Loca! ¿Y le rayaba zanahoria para el color? ¿La tanga león? Claro. ¿Cómo así? La que... Bueno, tranquilo. Ay, la melena por fuera. Exacto, ¡ay, sí. No! Yo me la imaginé, pero sí. No quería decir nada. No, ¿y qué se dijo, no? Lo dijiste. No, pero ¿qué se dijo ahí mal? No. No, nada. Se Orlando toteaba se explicó. La... No, claro. El que las hace, se las imagina. No, es que eso es para las mujeres. Yo no soy mujer. La tanga león. Sí. Hoy en día no hay esas vainas. No, ya tanga león no existe. Hoy en día son unas cosas así de chiquitas porque todo el mundo está purificado y deforestado. Qué horror. Ay, bueno. Gloria a Dios. Es el Dios que ustedes conocen. Mi tía conocen. No le dio cáncer. Mi tía abuela. Pues y sí, se bronceó con mantequilla. Emilio tenía cerveza. Una... Hay gente que se bronceó. Pero veces, tú no tenías pelo, una pelo, hermana pelo, de tu el, abuela que nunca... ¿Pelo? ¿Con cerveza? Compró, ah, para colgarlo. Claro. Ella solo tiene unos tenis cada 10 años. Le ese cuento lo hemos echado los aquí. Tenis y sacaba sí, cortaba las puntas. Por fuera. ¿Ah, sí? Sí, claro, ese cuento lo hemos echado aquí. Eso es importante, Nico. Ese no me lo sabía. Hemos echado. Ese es de la gente que a usted le gusta. Ese es claro, por eso quiero saber más. Austeros. Me gusta. No, y también, ¿no? Ese cuento le echamos una vez aquí y lo hicimos reír a usted hasta más no poder. No, pero él no se acuerda. No me acuerdo. Sí, se llama Lucía. No importa, no hay que vender sí. A la gente. Pero ella como que se sentía apretada y cortaba los puntos. Excelente. Y andaba con los dedos. Con los dedos libres. No eran unos Reebok, ni eran unos Adidas, o unos Puma, o unos Nike. Eran Croydon. Claro. Sí. Es una excelente muy buena marca. Marca. Y fina, elegante. Pim, pim, pim, le echaba tijera. Pim, pim, pim. Pim, pim. Y así le duraban. Y uno le preguntaba, ¿pero por qué los cortas? Porque, pues... ¿Para comprar otros? ¿Para qué comprar otros si estos me sirven? Es cuestión de adaptarlos. La tía abuela Helen. ¿Cómo olvidarla? Solo claro. Tuvo tres camisas. Imposible olvidarla. Después de la guerra, no tenía televisor. Solo había un transistor. Esa es muy buena. Es la vida que uno se merece. Levantaba a mi amigo si llegaba en taxi, le decía que el bus era el mejor transporte en París. De acuerdo. Nunca, nunca compró una pila en su casa. Si el radio se fundía un año, lo dejaba. Lo dejaba ahí. Hasta que alguien le regalara una pila chiquita. Como debe ser. Me encanta. Ni una joya. Pero... Nunca se peinó y se bañó a la francesa. Me encanta. Esa es la vida que nos merecemos. Helen Castillo. Que ídola. Paz descanse. Ídola. Y duró bastante, ¿no? 90 y tanto. Bueno, sí. A ver si eso no es un estilo de vida nunca bueno. Nunca necesitó nada, señor. Por eso le digo, es un gran estilo de vida. Y dejó a sus sobrinos y a todo el mundo un apartamento en París. Imagínese. Y esos manes sacándose las uñas y ella... por allá viendo. No, ella no está con el señor porque era muy rara. Le tenía sus cosas, ¿no? Yo creo que ella era atea. Sí. Creo que nunca vio a... si no la veo como muy católica. No creo que haya tenido alguna creencia seria. No, alguna religión no. Yo tampoco. Pero es lo que se necesita hoy en día en la practicidad. El 7 de agosto tenemos nuevo presidente. Gustavo Petro Urrego. El domingo. El domingo. Ríos de gente. 100,000 personas asistirán. Qué gentío, ¿no? Y ya confirmó que va un pescador y otro personaje que se me olvidó. Como yo no veo. Bueno. Nico, es un gran momento. Sí, pero... es el culmen de tus ansias, Nico. ¿Cómo? Es el culmen de sus ansias. Hombre, mis ansias es ser como Elen. Bueno, y vamos a ver, ese discurso va a definir mucho. ¿Usted cree que, de acuerdo a lo que se diga el 7 de agosto, qué? Ya que dice que va a definir mucho. Es que no es presidente todavía. Por eso. Y ha dado muchas ideas. Ay. Cuando se posesione, lo que diga es lo que va a pasar con Colombia. Claro. Es que hoy va a pasar, pero no es presidente. Bueno. Él está haciendo una premonición. Ah, ok, exacto. Pero cuando diga el domingo, voy a hacer esto. Exacto. Eso es lo que se va a hacer. Es el camino y la senda a seguir. Sí, ayer tuve la oportunidad de ver la última entrevista del presidente Duque con un señor de Caracol. Con Juan Roberto Vargas. Sí. Fue fuerte hacia el presidente. Porque la mitad de las observaciones las hacían en off. O sea, hacían y tal cosa, pero en off. Sí. O sea, que el presidente no tuvo tiempo de... ¿Usted me entiende? ¿O sí, no? Sí. Usted hace una cosa y le pregunta y después en off. Lo que entendimos por esto, esto, esto. Y claro, sí. Exacto. Bueno. Eso es todo. Eso es todo. Tema del día, Nicolás, antes de ir con la siguiente canción, Emilio, yo te prometo 12. Tú no te preocupes, buscaremos los espacios. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Vamos a leer qué dicen los muchachos del programa. Están hoy muy, muy espirituales. A ver, de blanco, viendo un catálogo de medias maya sexy. ¿Usted no ha visto que todos los tweets son la misma cosa? Nadie se compra una USB. No se pueden comprar nada. Viendo un catálogo de medias mayas sexy, sí, con huequito en el centro de las piernas. Nadie. Y con sostén las encargué talla extra large. Sí. ¿Cuándo se las va a ver? Cuando se las va a ver apenas entraban los brazos. Terminé ejecutando mi faena fetichista a los brazos. ¿Por qué este es el tema siempre? No sé, pero eso es el enfoque. Ya ha sido el gran promotor de la sexualidad en este programa. No, pero es que los oyentes no necesitan promotores. Ellos solitos se van hacia allá siempre. Exacto. Ellos no encuentran otro camino. Mira lo que le pasó a una mujer hace poco, creo que alquilando un hotel en Bali. No sé si vieron. ¿Qué le pasó? Alquiló por una plataforma de esas de alquiler como de... ¿Como Airbnb? Exacto. No, eso es el desastre de Airbnb. Eso es otro problema bueno, enorme. La señora reservó en Bali. Y entonces ¿cómo reserva en Bali? Espere un segundo. Vaya primero a Montería, haga un experimento y después se va lejos. Le hubiera ido mejor, porque cuando reservó y vio las reseñas, que era un buen sitio, que tal, tal, tal, tal. Es un super host. Exacto. Y cuando llega a un edificio abandonado. No. Mire, una chica que trabaja en mi oficina, el regalo que le quería dar al esposo ahorita este año, sí, en Semana Santa, era un fin de semana en Coveñas. Sí. Y le vendieron una vaina increíble. El ratón más pequeño se ponía los calzoncillos del man. La señora le tocó salir corriendo y se le dañaron las Airbnb. Uy. Bueno. El mejor bronceador es el que venden en Cartagena. Ese que tiene café y lo venden en negritas costeñas en la playa. Ah, sí. Ah, nunca, no. Artesanal. No, eso sí queda con uno aceite como de coco. Pero eso queda uno lampareado. O sea, bueno, a mí me da miedo. Te bronceas, eso sí, te lo aseguro. Pero nunca negro. Pero no tienes protección. Pero nunca parejo. Pero no tienes protección. Siempre tiene unos. Sí. Unos lámparas. Bueno, como un vitiligo. Pero broncea. Me estafaron por hacerle un favor a mi sobrino de comprar una bicicleta todoterreno. Ah, mire. Nunca llegó. Era una página falsa en China y perdí $1,000,000. No. Y a sus padres se hicieron los locos. Nadie me respondió y me llegó la cuota del banco y a pagar lo que no me comí en una cuota. ¿Qué piedra? 5-8. En España llama siempre una señora china. ¿China? Pero es que llegan a todos los números. Sí. Y le dicen a uno, hola, es que su computador lo tengo que actualizar ya. ¡Préndalo! Y uno, ¡ah! No, ¿cómo? No, yo antes lo hubiera aprendido. No, ¿para qué? ¿Pero qué pasa? No, es que lo tenemos que actualizar ya. Pero por favor, préndalo. Yo no, mire, yo no le prendo el computador nuestro. Espere, le paso al gerente de la empresa, otro chino. Sí. Bote el teléfono. Y vacéelos para que no vuelvan a llamar. Claro. Pido con tanga no se metan, dice Franklin Molano. Uh-huh. El frasco se consigue desde la droguería de la esquina hasta los mercados de grandes superficies. Viajé a Melgar o a Flandes sin tanga, no funciona. Piscina y balneario debe tener tanga, cerveza en botella y silla rimas con Z. Buen hombre, 5-4. 0-1. No, está bien, 5-4. Bueno, es que nuestra amiga Julia estrena programa esta noche en tele. ¿Es hoy? Sí. Muy bueno, ¿a qué hora es? A las 9. ¿Y de 9 a qué? A 10:30 hoy. ¿Y a qué, en qué cadena? Win Sports. Perfecto, felicitaciones. Gracias. Mucha suerte. Felipe Tobar, un amigo de la universidad pidió por internet y para una despedida de soltero un servicio de 3 escorts. ¿Cómo? Escorts son compañeras de juerga. Ah, pensé que el Ford Escort, que no. Es un buen carro. No, un amigo de la universidad pidió por internet y para despedida de soltero un servicio de 3 escorts es un chicas de manejo de la prostitución como más de más altura, pero es lo mismo. Sí. ¿Ok? Una de ellas era la hermana. ¿Cómo? Cachaza. Sí. Uy, pero cachaza. Felipe Tobar, Nicolás. 5-8. Uy, cachaza. Bueno, la única vez dice, mire que compré un tiquete de Los Ángeles a Bogotá o Huelva, se canceló el viaje, se demoraron 6 meses para regresar la plata. Al menos el Chase Bank intervino, de ese banco era mi tarjeta. Ese final es un poco... No es necesario. Es un poco... innecesario. Pretencioso. Nota. 0-1. ¿Cero? No, porque escribió. Bueno, una vez me quería convidar a dama, busqué por internet y se veía divina. Y de frente me di cuenta que tenía más filtros que la entrada al Palacio de Nariño. No, pero ¿cómo vas a decir eso, hombre? 5-8. Bueno, ya mi primera cama King, la ilusión del 100. Un juego de sábanas de 800 hilos. Eso me gusta. 100% algodón. Llegó un trapo como de 40 hilos y un material por el cual se daña con la primera lavada. No, sí, miserable. No, pero si me dicen que yo tengo un matrimonio este fin de semana. ¿Qué piedra? Se me quedaron mis gafas de sol. ¿Y entonces qué hizo? Paré en la mesa. ¿Compraste unas? Compré las gafas. Ah, te encantaron. ¿Muy buenas? 8,000 barras. Sí, claro. ¿Y magníficas? Pues... Le dije a la señora que si tiene un estuche y casi me... O sea, me... No, pues me es usted bofetón, también, qué falta de calle. ¿Cómo le tira eso? No, le dije, ¿pero cuánto vale un estuche? Y me dijo, oiga, respete. Sí, no, qué oso. Estuche. Entonces le dije, escóbalas usted. Y Emilio estaba. Y el hombre mío esperándome en la mitad de la calle y pitaban. Y le dije, 2 minutos tengo. Me puse 3 y me dijo, esa le dije, linda. Y pasé como un dandy. Emilio, música. Ah. Bueno, vamos a continuar con el maestro Deodato de Brasil. Esta es una canción que él grabó en el 78 para su álbum Love Island, y la banda que lo acompaña aquí es Earth, Wind and Fire. Verdine White en el bajo, Philip Bailey en la percusión, Ama Key en la guitarra, y de hecho el coautor junto a Deodato de este tema es Maurice White, el desaparecido fundador de Earth, Wind and Fire. Esto se llama Tahiti Hut. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con el arepaso de hoy, que está muy lindo. Oye, ¿cómo quedó finalmente el arepaso el mes pasado? Solo por saber. Ah, eso sí está bueno saber el balance, de acuerdo. Claro. Pero ¿para qué? Si ya son cosas que... Periódico de ayer, bueno, no, ya les digo. El arepaso el mes pasado quedó de la siguiente manera. Mónica con menos 31 puntos. Perdón. Orlando con menos 21. Bueno. Yo quedé con menos 20 y Nicolás con un punto. ¿Menos 20 tú? ¿Cómo te parece? Oye, pero falta tú ibas divinamente. Pero ¿qué pasó? Cumplí años. Ah, pero tú respondiste ese día. No, sí, claro. Respondí ese día, qué pena. Claro, tú respondiste. Sí. Me plagiaron. No. Ahí, era tu voz. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 testigos de que respondiste. ¿Tú respondiste? Sí. Es más, sonó más paisa que nunca. Uy, sí, nunca había oído yo algo más paisa que esa respuesta. Sí. No, pero yo sí estoy muy satisfecho porque mi pupilo no falla. Y no me pueden mostrar un dato de que yo favorecí a mi nene. ¿A tu nene? No hay un dato que puedan decir, es que en este arepaso tal vaina. No hay una prueba fehaciente. No. Yo lo que creo es que ustedes están muy mal en esos números tan negativos. Es que menos 31, menos 21, menos 20. Eso es que estamos jugando baloto. ¿Qué es eso? Bueno. Bueno. Hablando del baloto, el último arepaso de hoy me pareció espectacular. Hemos hablado mucho del Mega Million que se estaba jugando, ¿no? ¿De pronto ese ya lo hizo usted o no? No, no, porque se lo ganaron el viernes. Ah, ok. En la noche lo ganaron. ¿Sí? ¡Sí! Perdón. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Se ganaron esa vaina, hermano, y eso me pareció la locura. Un boleto comprado en The Plains ganó el primer premio en el sorteo del viernes según la Lotería de Illinois, asegurando el tercer mayor premio más grande de cualquier lotería de Estados Unidos. Y se pudrió Tuti. El boleto ganador fue uno solo. Es que cuando se llevó todo tres, el calambombo. Claro, porque si hay dos o tres se divide, claro. Ajá. Uno solo. Uy, calambombo. Lo grande. Compró en una gasolinera Speedway on the Plain, aproximadamente a 32 kilómetros de Chicago. ¿Dónde? Dijo el sábado la Lotería de Illinois. Aún no sabemos quién es el hombre. No ha aparecido. No, ni va a aparecer. ¿Cómo que no va a aparecer? Claro. Pues va a reclamar el premio, pero no le va a aparecer a nadie más. No sabemos. El premio mayor aumentó a 1.337 millones de dólares. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? 1.337 millones. Y el hombre se ganó todo ese calambombo. Frente a la estimación anterior del jueves de 1.280. Sí. Si el titular elige la opción en efectivo de la suma total, recibirá un pago único de 780 millones de dólares menos los impuestos de la ganancia ocasional. Sí. Eso es plata. O sea, ahí ya se lo restaron. 780 palos verdes. Sí, un señor en una bomba. Deme uno. En río. A mí sí me quieren dar solamente los 80. A mí también. Quédese con los 700. Quédese con los 700. Deme 80. De acuerdo. Ya. Pero también puede escoger el premio de 1.340 millones que se reparte en un tote oficial importante y 29 pagos anuales, uno solo. ¿Pero para qué se lo quitan uno los herederos? Por eso, es mejor uno de una vez. No. Los números ganadores. A ver. Fueron 13, 36, 45... 57, 67 y el Mega Ball, que es como la serie, 14. Lindo número, hombre. Según el sitio web de la lotería. Lindo, pensé ese número el otro día. El ganador del premio tiene un año para aparecerse. Desde el día. Ahí le guardan su platica mientras. Un año. ¿Y al año qué hacen con esa plata? Ah, no, tiene que llamar a la lotería, yo no voy a hacer eso. Pero digo, se acumula, esa plata se va a otras cosas. No sé qué hacen. Cruz Roja Internacional. Sin idea. Él aparece. Ah, pues si tiene un año. La rasca que se está pegando, yo no sé. Y guardar ese billete. No, está respirando. Ojo, y guardar ese billete porque es que ese billete. Eso es lo más importante. Ese billete. Puede ser endosable, ¿no? No es endosable. No, eso tiene unas. Ese billete. Sí. Es para cualquiera. Por eso. No, no, es que usted lo pierde y lo lleva. Claro, el billete de lotería. A eso voy, claro. No, es endosable. Exacto. O sea, si usted lo coge, el que lo tenga, eso va y lo reclama. Adiós. Al portador. Al portador. ¿Cuánto le paga la lotería? ¿Cuánto le va a pagar la lotería a la bomba de gasolina que vendió el billete? Ah, ¿le dan una plata? Música. 20 segundos. No sé si le da o no, pero ¿cuánto le paga? Pues si le paga es porque le da. A confundir, divide y reinarás. ¿Es mucho o poquito? Se acabó. Manos arriba, por favor, María Juliana. ¿Cómo más se acabó esa vaina en la arriba de esta? Vamos a ver, vamos a comenzar con el que está más sobradito. Nicolás, que contesta con desplicencia y tira la vaina así como... Hoy empezamos todos en ceros, ¿no? Sí, sí, sí. Ceros todos. Pero para saber que vamos a terminar igual. Cualquier cosa puede pasar, Jaime, ¿por qué? Sí, todo es un... Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Una incógnita. ¿Yo? Pero total poca fe, nunca ha pasado nada distinto. Gustaré ver a Mónica ganarse una de paso un día. Puede ser alguien. Puede ser. No pasa. Es una incógnita, no sabemos. Sorpresas, claro. Sorpresas te da la vida, eso. Dijo el filósofo. María Juli, $20,000. Nicolás, $150,000. Orlando, $10,000,000. No, pero esa bomba de gasolina, ¿qué? Ah, pero para se, que, se le van a poner el jeque a esa bomba. A rebautizar. Pucha. Bomba el jeque, ¿no? A comer al jeque antes de irse para pa el norte. ¿Quieres expresarte, Mónica? O... Es que yo resté 780 millones que dijiste que le daban anual, menos del, los 1.337 y me daban 550. Dije, bueno, la diferencia si le se lo van a anual, se lo van a la gasolina. O sea, ¿me salvé? No, el Emir. Esa bomba se llama el Emir. No, porque esos son los impuestos. ¿Del jeque al Emir? Sí, eran los impuestos solamente. Bueno... Yo resté, dije, bueno, le pueden dar más del premio. Pues, tuviste un error brutal. Y aclaré, es que si uno quiere la plata de contado, le quitan un billete por ese detalle. Claro, porque le entra el total. Pero no los impuestos. Los impuestos es un problema que no es de la lotería. Pero por eso, si a ti te dicen, ¿quieres los 1.300 en 20, 30 años? Sí, dale, hermano. O 780. ¿De un solo pago? De un solo pago. Yo, el tote total. ¿Usted, Orlando? ¿Sí? Los impuestos son los impuestos, sino que lo diga Shakirita. Pero para eso hay plata para pagarlo, ¿sí o no? Claro. Que lo diga el nuevo director de la DIAN. Hombre, tranquilo, déjelo ahí. El señor Reyes. Déjelo, déjelo. Eso hay que recibir el billete de una. ¡Pum! Eso que 20 años ni 30 años. No, no. Es ya, es ya. Tengo que ahorrar todos los puntajes, a ver. Yo también agarro esa plata de un tacazo. A mí no, que no sabe. Me lo difieras. Vamos con música, Emilio, después de las 6. ¿No vas a dar puntos? Después ahorita. De las 6. Vamos a darle misterio. Pero qué ya angustia. Les digo que Mónica se fue un poco larga de que una gasolinera recibe 600 millones. Música, Emilio. Listo, vamos ahora con un cover de un éxito de Pharrell Williams por Lupo Manti y la banda Oakland Stroke. Aquí está esta versión nueva que salió hace unas semanas de Happy. Thank you. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y acá están las noticias de la hora. Mucha atención porque se dio a conocer que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque con drones en Afganistán. Al-Zawahiri, quien acababa de cumplir 71 años, seguía siendo un símbolo internacional visible del grupo 11 años después de que Estados Unidos diera de baja a Osama Bin Laden. Se espera que sobre las 7 de la noche, hora de Colombia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregue más detalles al respecto. Y tal como lo anticipó la FM en los secretos de Darcy Quinn, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien estaba apoyando la construcción del marco normativo de la paz total, uno de los proyectos bandera del nuevo gobierno, decidió marginarse de esa labor por varios desacuerdos. Montealegre dice que le parece equivocado que se le quiera dar a la fiscalía la tarea de liderar el desmantelamiento de organizaciones criminales. Y las autoridades informaron que la masacre que se presentó este fin de semana en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca, y que dejó 5 personas fallecidas, se registró por temas de microtráfico. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, a la pregunta en el arepazo era, pues el señor se ganó 1.337 millones de dólares y tiene dos opciones: o le pagan eso en 30 años o de una 780. Por supuesto, eso tiene unos impuestos de ganancia ocasional que yo no sé cuánto es en Estados Unidos. Debe ser. En Colombia es el 10 hasta hoy, pero está claro que van a subir, de acuerdo al ministro de Hacienda, el señor Ocampo, mucho más eso, y están pensando los dividendos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la pregunta era: ¿cuánto le van a pagar a la bomba? Sí, gasolina, claro. Al man que vendió la estación de gasolina. La estación de gasolina. Mónica contestó algo muy fuerte, muy alto, por lo cual ya eso no es una estación de gasolina, sino es un casino en The Plains, que le van a invertir 557 millones de dólares. ¿Te digo? Y van a sacar por primera vez una licencia de juego en Chicago. Bueno. Bueno, es un premio muy grande. Orlando cometió otra cosa enorme, 10 millones de dólares. Pues cuando uno le da 10 millones de dólares a una gasolinera, uno monta un motel y tumba la gasolinera. Cierra la gasolinera y ya. María Juliana estuvo supremamente bajita, o sea, no es digna. O sea, muy egoísta. No es digna de tener una lotería. Y Nicolás, como siempre, pasó limpio. ¿En las sombras? Menos uno para María Juliana Correa. Y no sé si proponer una votación. Ay, empecé menos uno, son muy mala. Para menos dos a Mónica, porque la cifra es demasiado estrambótica. 500, o sea, se ganó más que el que se ganó la lotería. Bueno. Entonces yo propongo un menos dos, pero quiero oír los votos de los demás. Música del arepazo. No, esa no. No, el arepazo es la de pensar. Gracias. Entonces, ¿qué? Ustedes dicen simplemente sí, menos dos. ¿Podemos anotarlo en un papel? No. Ah, es que sería más chévere, como una burla. Ah, que nadie sepa qué anotó cualquiera. No, de una vez, es que es muy largo, mucho papel. Pues pueden cambiar de voz. Orlando, ¿consideras que Mónica, ante su respuesta de 557 millones de dólares para la gasolinera y 780 para el ganador, que pondría en riesgo el futuro de la empresa de loterías. ¿Merece menos uno o menos dos? No, menos uno es suficiente. ¿Nicolás? Menos dos. ¿María Juliana? Menos uno, está bien. Y yo, menos dos. Entonces, ¿qué hacemos para el desempate? Emilio. No, Emilio no hace parte del juego. Caricellazo. No, voy a volver a repetir la misma vaina. Bueno, a ver si alguien cambia de opinión. ¿Alguien cambia de menos uno a menos dos? No. ¿Orlando? No, me sostengo. Listo. No creo, sino que... ¿Caricellazo o qué? No, ¿un caricellazo? ¿Un oyente? ¿Que llame un oyente? No. ¿Qué te parece? No. ¿A quién ponemos? ¿Quién ponemos? Es que los oyentes te pueden dar muy duro. No, no importa. Sí, yo no confiaré en los oyentes. No, pues, bueno, hay que confiar, hay que tener fe. ¿Cuánto fue el premio que le dan a la bomba? 550. No, en realidad, dice... $500,000. En realidad, dice... Buena plata, ¿no? Bueno, ante esta respuesta, alguien tiene que aportar. Orlando. Se mantiene. Ay, salgamos de esta vuelta. Pues vamos con el menos dos, bonito. Ay, Orlando, pero menos, ¿por qué tan más regalado? No, porque él se tiene que salvar. No, un punto menos, un punto más. Ay, pero salvar de qué. Estamos si comenzando. Exacto, hay tiempo. Estamos comenzando y es primero. Más que contigo nunca vamos a contar con una honestidad, oh, María Juli, cuando es... No, no, mi voto es absolutamente honesto. No, es un voto... ¿Voto honesto? Bueno, pero sin ser más el tema, entonces, ¿cómo va el arepas? Pues Mónica tiene menos dos, yo tengo menos uno y el resto están en ceros. $500,000 le pagaron a la bomba. Buena plata, ¿no? Van a arreglar todo el restaurante. Le digo. Van a arreglar esas tiendas que venden de todo. Es buen billete. Doritos y vainas y sándwiches y todo eso. Buena plata, 500 mil. Star Mart es que se llama. $500,000 para que no lo tomen a mal, pues son $2,500 millones mal contados. Esa es una buena plata. Digo yo. Listo. Ahí vamos, 6 y 12 minutos. Después de esto vamos con los homenajes. Bueno. Hoy es un programa de transición. Sí. Hoy los cuerpos fluyen. Hoy la vida no cambia. Bueno, tranquilo. Hoy todo es el porvenir. ¿Cuál es la película que me diste de Coppola? La serie The Offer. ¿Cuánto dura? Paramount Plus. Ayer me vi el capítulo 1. El capítulo 1 dura una hora y es la historia de cómo se hizo El Padrino, tanto el libro como la novela. ¿Pero es documental o es una ficción? No, es ficción. Es que, pero lo que muestra es que básicamente ellos estaban amenazados por la mafia porque la mafia no quería que se hiciera esa película. Permiso, Nicolás, un segundo. Muestro los nervios de Nicolás en este momento en el programa. Está nervioso. Algo le pasa porque montó un diamante. Está haciendo azul dibujitos. Tipo telaraña. 70 pinceles. Tipo telaraña. Píxeles. Es un mandala. Listo. Vamos ahora con Claudio Baglioni y esta canción de su nuevo disco Encuesta Historia. Esto se llama Yo non sono lì. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, antes de los homenajes, recomiendo que estén muy pendientes del concurso del auto fantástico. Es en el noticiero y la franja musical de la FM. Se comenzó el 18 de julio y el 12 de agosto con presencia de Nicolás Samper, la autoridad más importante de rifas, juegos y espectáculos de Colombia. Es correcto. Se dará el ganador del concurso, pero desde ya pueden llamar a la emisora Noticiero Franja Musical y responder acertadamente a la pregunta que realiza la mesa, director o DJ encargado. Si sus respuestas son acertadas, califican y los van a registrar. Recuerda, amigo, tienes que ser mayor de edad y recuerda, amiguillo, tienes que ser residente en Colombia. Y recuerda, amigón, no puedes participar si eres empleado de la organización Ardila y mucho menos si tienes familiares, amiguita. Bueno. ¿Qué? Yo tengo que ser amable con los oyentes. Bueno, bueno. Amiguito, amiga, amigón. Muestra a ver si Orlando me mandó los homenajes, porque es que este anda más perdido que el hijo del Inver. Déjelo, hermanito, hermanito. En un día como hoy, pues es que yo no sé, nació Totó la Momposina. Hombre, mire bien. Usted. Gran cantadora. Muy buena. Pero es tal la ¿qué va a poner de su música? Voz que yo prefiero que no la manosiemos en este programa. Ah, le entiendo. ¿Qué opina? Hombre, estoy de acuerdo. En un día como hoy nació Jorge Marona. Ah, de los Lelutier. Claro. Hablen, 48, un bol. Es uno de los únicos dos que quedan vivos de los originales. Ya se fueron Marcos Munstock, Rabinovich, Gerardo Massana, Carlos Núñez Cortés. Ay, se retiró del grupo. Sí. Solo quedan Marona y López Pucho. Sí, no más. Nada más. Bueno, nació Demián Bichir, nominado al Oscar por una película en que él hace de jardinero. Es un actor mexicano que es muy de la escuela de Hollywood. Bueno, nació Adam Duritz, músico americano. De los Counting Crows, ¿no? Counting Crows, sí. Pero yo no sé, yo creo que su música es de tal nivel. Uy, yo creo lo mismo. Que hay que dejarlo reposar. Uy, sí, sí. Que se vaya por allá. Corazón Aquino murió. Uh-huh. Pobre Cory. Murió Jaime Santos. Uy, qué mando. Ídolo, Jaime Santos. Uy, era un canso. No, era muy bueno. ¿No es que los muertos doctor, uno puede hablar? Pero él era muy bueno, el doctor Clímaco Urrutia. No, hermano. No, será buenísimo, era divertidísimo. Pues. Estudió teatro en Moscú. Usted que se divierte muy bueno. Con todo. No, ¿sabe? Jaime Santos era buenísimo, ¿saben quién divertidísimo. ¿Saben quién nació hoy? ¿Quién? Jerry García. Jerry no me García, diga ídolo. Ya murió. Sí, murió en el 93, 95. Ídolo de los americanos, muy. Sí, muy. Jerry García, ¿sí? Sí, claro. Con Grateful Dead, monstruo. Nació hace 80 años, vamos a recordar un éxito de Grateful Dead. Esto se llama Touch of Grey. El video de las calaveras. Sigamos con nuestro. Pero si es hermosa canción. Yo sé, pero sigamos con los. ¿Es de qué año? ¿1086, sí, 87? 7, tal vez, sí. Es hermosa canción. Deberíamos seguirlo oyendo. No, espere que hay otros homenajes buenísimos, hermano. En un día como hoy. ¿Cuánto dura este 5.23 por ahí? No sé. En un día como hoy nació Sam Mendes. Tremendo director, ganador del Oscar. ¿Cuántos tenemos homenajes? ¿Dos? En música, tres. ¿Cuál es el tercero? El que me pediste que dejara de segundas. Cilla Black. Este es el más importante. El de Cilla Black. A ver, habla de Cilla. Pues, ok, un día como hoy murió. En el 2015, Cilla Black, cantante inglesa que es muy famosa sobre todo porque grabó la versión original de la que yo creo que es la mejor canción de Burt Bacharach y Hal David, que es el tema de la película Alfie con Michael Caine. Es un poco lenta, ¿no? Pues no sé, lo dejo al juicio de cada quien. Aquí está Cilla Black con Alfie. Bueno, ¿saben quién nació hoy? ¿Quién? ¿Quién? Jason Momoa. Ay, pero estamos el hablando hombre, de Jason Momoa. Total, Jason está Momoa. Está de moda en nuestra mesa. No, es que ya viene la película del señor ese del fondo del agua. Sí. Aquaman, el reino perdido. El viernes contamos que va a estar con Ben Affleck. ¿En Aquaman? Como el hombre de la noche, sí. Uy, ese Ben Affleck es muy cansón. No, déjelo, que este tipo está cansado. Está agotado. Está sin fuerzas, o está sea. Está como. Tipo, está como. Iba así. ¿Qué? Didi. ¿Refundido? Oiga, fundió. Pero en un día. Sí, como, me toca contarles algo importante. En un día como hoy se murió Emilio. ¿Quién? Pero yo creo que Gustavo Gómez debe estar de cama. ¿Quién? ¿Qué le pasó, hombre? ¿Quién? Nichelle Nichols, la que hizo el papel de la teniente Nyota Uhura en Star Trek. Ah, sí. La murió morena. Hoy. ¿Y cuántos años? No, ella murió sorpresivamente. 89 años. No, la vida no vale nada. Causas naturales. Esta es de causas naturales. La vida no vale nada. El hijo no mencionó la muerte. Dice que una luz en el firmamento se me la llevó. ¿Por qué, mamá? Te quedaban tus mejores años. Es verdad. Ella andaba un poco aligerada. No, estaba un poco complicada de adminículos para caminar y todo, estaba un poco mayor. Sí, tenía algún inconveniente de movilidad, digamos. Su luz, así como las galaxias antiguas, serán vistas por primera vez en sus ojos para gozar. vivir y disfrutar. Desflorar, no, está desflorar. No, espere. Hombre, William Shatner estaba de cama. ¿Cuántos años tiene William Shatner? Uy, ya? ¿8? ¿Ese 90 tiene? Y debe tener 91 mínimo. Está como un coco. Perdón, ¿no se montó él en el cohete de Jeff Bezos hace poco? Claro. Ella era la teniente del USS Enterprise. Pongamos un poquito de la música en medio de Star Trek, pero la versión de Van McCoy. Ya voy la cuadro, un segundo. Mientras tanto, vamos con Julio, que cumplió años. Claro que sí. ¿Cuántos cumplió? No, cumple 59 años. Y esta canción fue número uno en 1995. De hecho, es adaptación de un clásico de Stevie Wonder, de Pastime Paradise. Aquí está, por Julio y LV, Gangsta's Paradise. Bueno, vamos a hacer un homenaje a Nichols, que hizo el papel de Uhura en la serie original de Star Trek entre 1966 y 1969. Hizo su papel en 6 películas de Star Trek, comenzando con la primera de Motion Picture en el 79 y después varias otras. Tributo a la Lieutenant Uhura con la versión de este clásico lindo y en una adaptación impresionante. Yo les ruego que miren los violines, que miren todo la sección lo rítmica. Que hizo Paz en esta versión tan increíble, con un LP que fue ganador del Grammy a Mejor Álbum Instrumental de Pop. Claro. Tremendo. Van McCoy murió a los 35 años de un cáncer fulminante en sus ojos. Arreglista de un nivel, arreglista y director de orquesta de un nivel. Murió muy joven, pero deja una esencia de la música morena. Total. El más moreno de todos. Uh-huh. Con ustedes y señores, señoras, el señor Van McCoy. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, viaje al fondo del mar. Bueno, María Juliana, viaja al fondo del mar. Bueno, pues el ex de Jennifer López estuvo hablando acerca de por qué él cree que la relación entre Jennifer López y Ben Affleck no va a funcionar. Pues es bien sabido que ellos han sido tema de conversación todos estos días después de su sorpresiva unión matrimonial en Las Vegas hace como 2 semanas. Y él dijo que Jennifer López era una mujer muy complicada, que era muy exigente y que seguramente problemas que tuvo él en su matrimonio los va a tener también con Ben Affleck. Dice que no le ve futuro a la relación. La verdad fue bastante pesimista. Me pareció un poco pesado salir a hablar así de una... Pero, pero te puedo hacer una pregunta. ¿Tú dijiste el nombre de cuál ex? Es que ya tiene como 40 ex. No, no dije el nombre de cuál ex. Alex el cubano. Alex Rodríguez, sí. Sí. Sí, pero es que fue muy, muy drástica ella con ese muchacho. ¿Fue fuerte? Claro, porque es que el man le puso los cachos. Pero ¿por qué a J-Lo si lo tiene todo? Jenny from the block. Pues imagínate. Se los ponen a J-Lo. Bueno, el caso es que mandó esa relación al fondo del mar, sin duda. Pero es que mira a Ben Affleck cómo está. No, tipo, cada día está. Yo he dado mucha lora con eso, pero pues claramente no es por eso. ¿Quién sabe? No, pero yo estará sí enfermito. Lo veo. No, pero yo pero sí lo veo. Bien agotadito. ¿Qué es? Como hubieran puesto un collar de kriptonita. El tipo pero no puede abrir los ojos. Tiene la obligación de. Pero cualquier persona después de sexo con ella cuatro veces a la mínimo semana. A la semana. Bueno, y también después que por lo menos 5 veces para dejarlo. Pero además de con la prueba del Platón. Sí, exacto. Flotando. Porque es que mucho. Uy, Bueno. Además uno dice, bueno, 2 minutos, listo. A ver, Mónica, por favor. Pero. Bueno, pues al fondo del mar con el príncipe Carlos, porque según reportó el Sunday Times y lo escribe el BBC News, el hijo de la reina Isabel aceptó 1 millón de libras de la familia de Osama Bin Laden. ¿Quién? Carlos. Su amigo el príncipe, Carlos. No es amigo mío, pero lo admiro profundamente por su talento y su talante. Punto. Bueno, pues el príncipe de Gales aceptó un pago de 1 millón de libras de la familia de Osama Bin Laden y agregó también este diario que aceptó el dinero de 2 hermanastros de Osama en el 2013, 2 años después de que el líder de Al-Qaeda fuera eliminado. Según Clarence House, que es la oficina del heredero británico, aseguró que se había realizado una diligencia debidamente exhaustiva y que la decisión de aceptar el dinero tenía que recaer en los administradores. Y Clarence House está como un poco cuestionando algunos puntos que se mencionan en el Sunday Times de este dinero que recibió el príncipe Carlos. ¿Cómo? ¿Por qué le darían pero esa un plata? Un minuto, pero si el rey Juan Carlos de Inglaterra, de España, recibe 65 millones de una coima en un tren, ¿por qué esa eminencia? No. ¿Por qué ese hombre de los cachetes? De esas carnes rojas. Que ese flemático. Cachetes del, colorados. Ese hombre flemático. Ya no me gusta la mujer, me parece que ya se... No, a mí cada día me parece que está mejor. Camila sí. Parker ya me... Uy, parece un Peach Melba. ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por lo blandito? ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte. Peach Melba es blandito. No respetan, de verdad. Bueno, de haber sido así, me parece que muy al fondo del mar. ¿Por qué recibe dinero de ese señor? Sí, no, terrible. Bueno, hemos hablado. Estudió allá, ¿no? En Londres, mucho tiempo, Osama. Ok, claro, exacto. Mucho tiempo. A propósito, Osama, tenemos imágenes del mejor amigo de él, que dice que lo mataron los gringos. Dos drones. ¿Usted sabe lo que hacen 2 drones en el cuerpo de un señor como yo? Es que son esos drones vienen con una... Claro, vienen recargados. Con una ametralladora de alta repetición. O sea, el cuerpo de uno queda destrozado. Claro. ¿Qué opinas? No, pues por eso se prohíben los drones en muchos lugares del mundo, ¿no? Tienes que tener licencia, de hecho. Sí, claro. Para poder... En muchas capitales del mundo, usted no puede usar un dron si no tiene exacto un permiso especial. Sí, sí, sí. Ve al fondo del mar con los niños de Kentucky. Yo comencé con 2 muertos. Van 40. ¿Qué? Los niños de Kentucky. ¿En serio? Es que las inundaciones en Kentucky llevan ya 40 muertos. Bravo eso. Y cada día sacan más y más y más y más. Eso es lo mío. Nico. Pero se fue al mar del todo. Viaje al fondo del mar y tenemos que hablar de Daniela Montemayor. Pensé que ibas a decir Daniela, la de Padres e Hijos, iba a llorar. ¡No! ¡No! Yo no, Nicolás. Pero esta historia, mira, ahí me tienes. Que si hubiera hecho parte de un capítulo de esa serie, no estaría ni mal. Ok. Daniela Montemayor celebraba sus 15 años. Ah, una chiquita. Sí, claro. Y pues había una fiesta organizada, había bandas, la banda Arrasadora del Desierto y la Sonora Colegial. Uh-huh. Todo muy bonito, había cisnes de hielo, había... Los clásicos. Claro, cisnes de hielo, hielo seco para la pista, que saliera así. ¡Qué todo elegancia! Todo iba sobre ruedas. Pero Daniela Montemayor de pronto se desvaneció y cayó al suelo. Encima de... Llegaron, sí, encima de... Se aferró a uno de los cisnes. Pero cayó y llegaron los servicios médicos a atenderla. Ay, no, ¿qué le ¿cómo pasó? Se llama? Y no le pudieron salvar Daniela la vida. Daniela Montemayor. 15 años. No. En su fiesta de 15. ¿Murió? Murió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron los forenses? Una falla cardíaca congénita. Ahí no. Los avisos de gafas. Estoy viendo una geisha japonesa. Ah, no, se montó toda la historia, pero sin argumentos. Buena. ¿Vio? Así, picochón, tiki, tiki, tiki. Bueno, recuerden que en segundos viene el arepaso número 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que te estás haciendo una en una gota, los ojos? Me está doliendo el ojo, entonces me estoy echando una gotica. ¿Y de qué te echas? Hoy me echaron no, 3 gotas naturales. De esas que... ¿Dilatan la pupila o qué? No veía nada. Uy, eso es horrible. Eso queda uno como un gato con los... Uno no puede andar solo. Pero es que lo quiero ver grande. El que tienes en problemas me metió 4. Le clavó 4 gotas para dilatar. Pero es que no dilataba mucho. Ajá. Al final dilaté 11 centímetros. Emilio, vamos con música, por favor. Se salieron los ojos de la cuenca. Vamos a continuar entonces ahora con uno de los grandes clásicos de Amy Winehouse, un tema de su álbum Back to Black del 2006, que de hecho es una semi-adaptación de un clásico de Marvin Gaye, Tammy Terrell, de Ain't No Mountain High Enough. Aquí está esto que es Tears Dry on Their Own. Bueno, ¿de qué quieren el arepazo? Es que... A ver, ¿qué hay? ¿Qué, ¿qué hay en el menú? Opciones? Es que no es tan fácil ese, hermano. No, entonces ninguno. No. ¿Qué? ¿Qué dice usted? El presidente electo Gustavo Petro Urrego. Ese es un tema de arepazo. No voy, ya comenzó el arepazo. Okay. Yo diría que después del 7 de agosto podemos hacerlos. Eso. El presidente electo Gustavo Petro Urrego. Sí. Ha dicho que su posición este 7 de agosto es de todos los colombianos. Deje de estar... Ándome. Y como tal, se espera que unas 100.000 personas asistan a dicha ceremonia y algunos de manera virtual. Sí. Y por supuesto que eso implica una gran movilización logística y de utilización de recursos económicos. El reporte oficial entregado por los organizadores dice que la posesión hasta ahora tiene un costo estimado de 2.400 millones de pesos. ¡Yuri! Perdón. ¡Hombre! 2.400 millones vale la posesión hasta ahora. Un billetico. No sé, yo no voy a opinar porque es el nuevo presidente de Colombia. Pero por ahí pasó, me parece. Pero si usted que sabe de decorar plazas, claro, públicas. Los festones son caros. Como es costumbre, la ceremonia se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero en la capital también habrá 5 plazas alternas, 6 tarimas, pantallas gigantes. O sea, ese día no hay que salir. No. Exacto. Hay 136 o irse. Exacto. No, estar en la casita tranquilo. 136 eventos programados. Sí. Única pregunta. ¿Cuántos periodistas aproximadamente cubrirán el evento? ¿Viste por qué hace así? Ahí sí la tiró el ángulo, pero... Periódico El Tiempo, página 1. Nacionales e internacionales. No, yo no sé la nacionalidad. A mí, yo el número de periodistas, se acabó el tiempo. No es que yo no esté preguntando cuáles son nacionales. Ya, manos arriba. Espero que esto se nos componga porque los viene el primer arepazo muy débiles. Es que estamos empezando mes. Uno empieza ahí. Uno empieza. Nicolás, 800. Mónica, 590. 500. María Juliana, 850. Orlando, 650. Bueno, todos muy parejos. Sí, no, sí, no, sí. No, pero hay que castigar. Hay que castigar al más lejano. ¿A mí? Claro, hay que castigar al más lejano. La respuesta correcta dicen 600, por lo cual Mónica tiene más uno. ¡Ja! Bien, bien, claro. Moni, ¿eh? Sí, no pasó nada. Sí, claro. Estás en ceros. Pero a ti sí te pasó. No, menos dos. Claro, estás en ceros. No, menos dos. ¿Cuándo? ¿Tú qué? No, no, estuvo lejos, estuvo un error grande. Menos uno para María Juliana Correa. Es que me toca siempre, pues, una víctima. En los orígenes. ¿Y usted? En las sombras. En las sombras. Bueno. Y Orly estuvo cerquita, cerquita. Cerquitica, me descaché por... Sí. No, pero dice aproximadamente 600. Pueden ser 650, pero me voy al más cercano. Claro. Que fueron 590, claro. Yuri Vargas, qué belleza de mujer. ¿Cómo queda el arepazo? Es que me gusta, yo no sé, me está pasando algo raro. Yo tengo menos dos y el resto está en ceros. Fue fichada por el medio. ¿Menos dos y el resto está en ceros? No. Tranquilo. ¿Y Orlando no iba perdiendo? No. No, acabamos de arrancar y yo... Pero ahorita los someto a algo un poquito más difícil para despegar un poco el grupo. Pero algo fácil porque hoy estoy en mi mejor momento. ¿Por qué? ¿Cuánto en mi vas? Mejor momento. Ya llevo dos menos uno. Pero es que estás uno. Muy preocupada por hoy, fresca. No, estoy tranquila. No, bebé, estamos preparada. Arrancando. Fresca. Perfecto. Bueno, vámonos con el despegue. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Duran Duran y uno de sus grandes clásicos, un tema del 86 que fue número 2 en los Estados Unidos y número 7 en el Reino Unido, Notorious. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Iván Duque dijo que su vida no dejará de correr peligro después de dejar el cargo el próximo 7 de agosto, pues según él hay información de inteligencia sobre el ofrecimiento de 8,000 millones de pesos para acabar con su vida, la del ministro de Defensa Diego Molano y la de la cúpula militar. El equipo de empalme de Gustavo Petro entregó al país el informe que da cuenta de los registros y cuentas del gobierno saliente, aunque algunos programas como Mi Casa Ya continuarán en la nueva administración, algunos como la economía naranja llegarán a su fin. Un nuevo atraco masivo se registró, cerca de 50 personas fueron despojadas de sus pertenencias cuando hacían una caminata ecológica en la vía entre Fredonia y Venecia en Antioquia. Este es el tercer hurto masivo en menos de 72 horas en ese departamento del país. En noticias internacionales, el presidente Joe Biden confirmó que Estados Unidos asesinó al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque aéreo en Kabul. Este hombre era uno de los terroristas más buscados en el mundo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Me sale en el fondo de pantalla. Terminado en Roma en el 80 antes de Cristo, el anfiteatro más antiguo del mundo. ¡Qué lindo! Nah. Ayman al-Zawahiri, dado de baja por los Estados Unidos. No tiene una pinta muy agradable el brother. No, pero sí, pues, ¿qué le digo? Dos drones. Así dos. Como se lo imagina uno, tal cual. Miren la pinta del viejo. Tal cual. Bueno, les pido que saquen lo mejor de ustedes y lo más corto posible. Sí. Hey. A las 7 y 5 minutos, un profesor de una universidad en Georgia, pues lo acaban de acusar de haber matado a una chica estudiante de 18 años. Y estaba sentada en el carro el profesor. ¿Qué también? ¿Para qué se mete en el carro el profesor? Bueno, es la primera pregunta. Sí, exacto. Pero no hay ningún indicio de nada. O sea, no se sabe. Solo que Richard Sigman, arrestado por la policía de Carlton, porque mató a Anna Jones. Parece que Jones la mató cuando Sigman disparó en un carro parqueado al lado, argumentando con un man de una pizzería. El tipo se puso un poco de mal genio y a la medianoche empezó a echar bala y le metió tres tiros a la chica. No, pero ¿qué pasa? A la estudiante. Pero el tipo estaba un poco orate. No orate, pero era un señor muy raro. Y la mató fulminante. Un tiro entró por la frente y le salió por la parte de atrás. La atravesó. Y yo creo que ahí hay algunas sustancias. Creo que por acá, por el hipotálamo y por estos sectores. No, frente y sale en este huesito. Sí. ¿Los occipitales son estos? Sí. ¿O es este? ¿Cuál es este? No, occipital. Entonces yo creo que es parietal, pero occipital. O frontal. Parietal. Parietal. Y occipital, sí. Entonces, una bala en ese recorrido puede ir por unos fluidos muy, muy leves, pero que son definitivos en la vida, ¿no? Claro, obvio. Porque están compuestos de neuronas. Y materia gris. Claro, pero eso no es duro como... No. Es como Camila Parker, blandito. Sí, exacto. ¿Sí o no? Sí, no, esa es mi nota. No, me quiero sacar esa imagen de la cabeza desde que hablaron del Pitch Melba. Pero un minuto, hay que dar claridad. Es que el Pitch Melba, cuando es viejo... Una marca bien rara de pishmelva. ¿Qué, ¿pero qué? ¿Como de melocotones o qué? No, es que eso viene en unos melocotones en su jugo, en almíbar. No es La Coruña, digamos. La Coruña, no, exactamente. Eso es, pero eso es colombiano, sí, claro. Sí, claro. Pero no es... los californianos son más difíciles de manejar. ¿Sí? Sí. Hay unos sabores muy buenos. Sí, no. Usted que conoce Raspin y... Raspin tiene su línea frutal, ojo. Bueno, esa es mi historia, pero no, es que el melocotón no es blandito, María Julia, es que cuando tú tiras el pero helado... Pero sí es blandito. No, tiene que ser durito cuando claro, está fresco. Durito. Porque si pero no sale medio pelucido. Con el helado de vainilla y con ese almíbar sale todo así como Camila, como fluida. Bueno, ¿quién tiene una nota así como la que conté yo? Yo tengo una. Hágale. Yo también. Pero no de muertos, sino del mundo. Ah, ok. Entonces, yo tengo del mundo. Yo que también tengo del mundo. Yo de muertos no tengo. Bueno, Marina Berriest. ¿Se murió? Pero... ¿Qué le está saboteando? Sabes que lo importante no es el qué, sino el cómo. Ay, ok. En la vida lo importante no es el qué. Pero lo puede describir es el cómo. Suave. Claro. ¿Pero no era picochón? Su esposo, sí, es picochón. Su esposo llegó después de un viaje y entró a la casa. Y oyó sonidos guturales. ¿De sexo? No. ¿O comiéndose un melón? Ya hubiera querido que fueran de sexo. Y él llegó y llamó a su perro Pitbull, que estaba en la casa. Chispita, Chispita. Chispita no respondió por ningún lado. Chispita. Cuando él se acercó al cuarto, abrió y se dio cuenta de una pequeña mancha que aparecía por debajo de la puerta. Ay, no. Cuando abre... encuentra un lago hemático. Y era su esposa, Marina Berriest, que estaba casi desmembrada. No. Porque el pitbull la atacó y se la comió. La parte que... Muy yo raro. Creo que lo que atacó eso está bien y la mató, pero un pitbull comerse una señora sí, es muy, muy difícil. Sí, muy raro. ¿Sabe cómo desaparecían cuerpos en algún momento? Se lo echaban a los perros. Pero se comieron un perro en dos meses. Y el perro, a sabiendas de que iba a cargar con un crimen, estaba tratando de comerse la evidencia. Corríjanlo. En los originales. Tiempo de partir, mi vida. Pobres pitbulls. Tiempo de irte. Fama. Y hay unos que son divinos. Bueno, todos los que yo este conozco. Te digo. No, no, pues ya me di cuenta. No era tan amable. María Juliana, tú tienes una nota linda, me dijiste. Pues no es linda, pero no es de muerte. Y es, pero es rara. Es extraña. Y es que un grupo de científicos espaciales chinos tiene una propuesta bastante interesante, pero discutible. Y es la creación de un calendario universal y sistema de medición del tiempo que vaya más allá de la Tierra. Okay. Ellos dicen que el calendario pues, que usamos en la Tierra, sí. Lo que usamos acá y en la medición del tiempo acá, pues funciona acá. Que está creada además en muchas partes por términos religiosos. Y que esto les dificulta mucho hacer los cálculos para guiar las naves e instrumentos lanzados al espacio exterior. ¿Y no es más difícil crear un nuevo sistema? Digo yo. Imagínate el tiempo en todo el sistema solar. Exacto. ¿Cómo hacemos para homologar eso? Claro, esto lo reveló el diario South China Morning Post. Pues al revelar que esta propuesta surgió ante pues, la exploración espacial que cada vez es más importante que los humanos estamos haciendo desde diferentes países, están haciendo los científicos de diferentes países. Estamos haciendo. Dicen, estos científicos chinos dicen que, por ejemplo, para ellos es imposible determinar la hora exacta en Marte para sincronizarla con la de nuestro planeta, que sería mucho mejor lograr un sistema que funcionara en todo el sistema solar. ¿Y cómo es? No tengo ni idea. Es la idea que tienen. Plantearon la posibilidad ahora que lo lleguen a hacer o que lo lleguen a desarrollar, pues no sé cómo van a hacer, pero pues... Sí, bueno. No entiendo cuál es la guía o el centro de ese sistema para desarrollarlo, la verdad. Una nota corta. Bueno, pues el gran Gabriel García Márquez ahora se convirtió su icónica novela Cien Años de Soledad en 6 importantes canciones de vallenato. Esto lo hizo junto con el Ministerio de Cultura de Colombia y es que Gabriel García Márquez decía que Cien Años de Soledad es un vallenato de 400 páginas. Entonces, pues su familia... quiso reunir artistas vallenatos y hacer 6 canciones. ¿Quiénes están? Karen Lizarazo, Esteban Nieto, Elder Dayan Díaz, Margarita Doria, Chabuco y Bandera Canta. Son los 6 artistas que protagonizan este tributo y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Entonces pueden encontrar 100 años de soledad en vallenato. En vallenato. ¿En las plataformas? Sí, sí, pueden buscarlo y escuchar 6 canciones que representan esa obra tan maravillosa de Gabo. Bueno, ok. Vamos al tema del día, Nico. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Uy, qué buen tema. ¿Alguno ha comprado porno japonés online? Películas como Me Refiero, compres la que compres, siempre resultarás sorprendido. Mac, me compré online un supuesto Yamazaki 25 años. Buen whisky, me costó $800 y me salió un guarapo parecido a un old par de tienda. Chiviao. Por eso hay que comprar el old par. Bueno, un desastre, claro. Aún espero la devolución del dinero. Saludos y un beso a Chris Rock para Lord Samper. Compré entradas para ir al cine y al llegar a la taquilla me dicen, señor, esas entradas son para mañana, no para hoy. No. No existe pastilla para la estupidez. 5-8. Está peor que yo. Un primo cumplía años y de regalo me pidió un Xbox que había visto en internet. Debité el dinero y 2 días después llegó una caja de Xbox con un ladrillo adentro. Al llamar a hacer el reclamo contestaba un costeño de esos que se les nota el hambre en la voz. Y decía que no devolvía nada. No, Tani. Nada, 0-1. ¿Por qué? Si es bueno. No, me parece 0-1. Compré unas hamburguesas que estaban en promoción. Llegaron y sí, efectivamente, pues lo que sucedió fue que al final del cuento, cuando llegó el pedido, pues esperaba las hamburguesas. Y va y si uno a mirar y no. Entonces llegaron las hamburguesas. No, Tani. No, 0-1. No entendí. O sea, llegaron las hamburguesas. Compré en octubre de 2018 unos juguetes por AliExpress. Sí. Para que llegaran para Navidad. Pues no llegaron para esas fechas. Llegaron en septiembre del 19. Qué lindo. No. Jaime, de una vez, dólar. ¿Qué? 4,245. Bajó 55 pesos. Adriana Cardoso. Bueno, mi caso es al revés. Le envié unas pijamas a una señora y me dice luego que si podría cambiarle una por otra talla. Le dije que claro, cuando la devolvió fue en una bolsa de rayas verdes y toda llena de perros de perro. Odio. Pelos de perro, o sea, la usó. Obvio que no se la cambié, pero me eché una enemiga en redes. Compré un gel adelgazante, supuestamente para el abdomen plano, 3 sí. Potes por 100,000. Se irritó el vientre con el sin hueso. Salí ¿cómo? Estafado, eran mucho mejor las fajas de la reina de la lacta. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿La reina de la lacta tenía fajas? Sí, es una fábrica muy, muy... Una faja que tiene... No me digan. Ella reúne las 40 marcas de fajas. ¿Cómo se no digas la reina de la lacta? Pues yo estoy diciendo lo que dice. ¿Qué es eso? Pues lo que dice el tweet. No, pero... ellos dijeron eso. Pero no, claro, no es culpa de Mónica. No, me estoy remitiendo a lo que dijo el señor del tweet. De acuerdo con Moni. Compré unas cajas de dientes por catálogo con chispitas en oro. El problema es que me las puse y me quedaron más apretadas que traje de torero. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Hace unos años compramos un TV de última tecnología en la empresa de envíos que suena como el litio. Solo prendió un día. ¿Ah? ¿Por qué no me avisaron que era plástico de un solo uso? Cachaza, tocó hacerles mala prensa por cada red virtual que encontré. Una vez me compré un sándwich por internet y me llegó mordido. Me sentí triste. No, hombre. Estafado y, por supuesto, con hambre. No me digas. Lo vi y me puse a pensar en todos los domicilios que llegaban completos, pero quizás con fluidos salivales del domicilio. Ay, no. Desde ahí nunca volví a llevar domicilios. Nota, Nico. 5-4. Yo una vez me compré un USB con música de rock variado y cuando la oí oír, era sino puro reggaetón. Menos mal, no me valió gran cosa. Nota. Bueno, 0-1. Por pirata. Viendo un catálogo de medias maya sexy con huequito en el centro entre las piernas. ¿Qué pasa con...? Le damos paso a Emilio Sánchez. Listo, vamos entonces ahora con un clásico de la bossa nova del maestro Antonio Carlos Jobim, en versión de Sergio Méndez y su grupo Brasil 66, de su segundo álbum Equinox del 67. Aquí está Wave. En los originales, los fluidos. Desayuno, hombre. Almuerzo, mujer. Medias nueves, castor, onces, ciprés. Comida, paso por hoy. No. Sí, ve, Nico, por eso es que se dice lo que se dice. Escucha, escucha. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Bueno, María Juliana, ¿fluida? Yo no soy fluida. ¿Estás fluida en tu nota? Sí, pues mira que Eslovenia acaba de legalizar, bueno, hace un par de semanas realmente, el matrimonio homosexual, matrimonio entre el mismo sexo. Y mira que casi todas las semanas hablamos de algún país, ya porque lo prohíba o ya porque lo autorice. Pues en Eslovenia ya es legal. El Tribunal Constitucional de Eslovenia también anunció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar. Fluidos, metaverso, fluid. Sí, tenía una noticia precisamente del metaverso, pero sabes que no la encuentro. ¿Puedes seguir con Nico y ya regresas conmigo? Fluidos, Nico. Bueno, fluidos y... Acuérdense que fluidos no es solamente gays, es fluidos, no. Es que usted se sí. Levanta un día y es cucaracha. Claro, exacto, sí, pero por supuesto. O sea, Kafka era fluido. Sí, claro. Franz Kafka. Sí, por supuesto. El señor Marcel Proust... No eran como otros, él era gay. Sí, claro, exacto. No, es fluidos. Lord Byron, sí, Oscar Wilde, bueno. Que ahorita la otra vez hicimos un homenaje a un señor que tuvo, que la mujer sabía que era fluido. Ah, gran escritor. ¿Cuál fue? Sí, un man que se ganó el Nobel, hermano. Que sabía y que se hacía la obra. Man, sí, el man. No sé qué man, sí. No me acuerdo. Sí, bueno. Imagínense que y lo han relacionado mucho con relaciones homosexuales, digamos, de ahí, de alguna manera el gran foco parte de una fiesta que se da en Madrid en la noche, la viruela del mono. Claro. ¿Fluida? Una fiesta muy fluida. Fluida. Es que en las fiestas fluidas la viruela se mueve a altísimas velocidades. Porque la viruela es más propicia para los muchachos que comparten flujos. Mire estas dos historias que tienen que ver fluidos con la viruela del mono, que no necesariamente relaciona fluidos. Un médico estaba en el metro de Madrid y el hombre toma una foto y la sube a Twitter. Y es un hombre de 40 años que está lleno de ronchas. No, cállate. Sí, es horrible. Purulentas. Y entonces el tipo dice, pero este señor, ¿qué hace aquí en el metro? En el metro. Y entonces lo inquiere, ¿no? Le dice, bueno, ¿y usted por qué está lo acá? Increpa. ¿Qué le dijo? El médico no le dijo que se quedara en su casa. Y no, el médico me dijo solamente que me pusiera tapabocas. El hombre se sienta al lado de una señora, ya de edad. Y entonces el médico le dice a la señora, señora, pero ¿usted no le da miedo? Este señor, ¿usted tiene viruela del mono? Sí, a mí el médico me dijo que tenía viruela del mono. Y el hombre se sienta, está con pantaloneta. Y se sienta pues con sus ronchas y tal. Y entonces le dice a la señora, señora, usted, la señora ya grande, ¿no le da miedo que se le pegue la viruela del mono al lado de este señor en el metro, pues tan cercanos? Y la señora, no, porque eso solamente le da a los gays. Seguramente la señora en estos momentos debe andar pensando en, yo a qué horas me senté al lado de este muchacho. Segundo caso, un hombre compra una patineta, una de esas patinetas eléctricas. Las scooters de esas. Pues, compra una patineta de esas. Él, muy amablemente, hace el negocio y a los dos días el comprador de la patineta llama al vendedor y le dice, oiga, es que se están desinflando las llantas. ¿Qué será? Entonces, no, es que las llantas tienen esto, no sé qué, entonces usted tiene que cambiarlo. Ay, y a propósito, imagínese que a mí hace dos días me diagnosticaron viruela del mono. ¿Qué? El vendedor. Y el tipo dijo, Entonces el tipo empezó a pensar, no, pero yo no estuve como tan cerca, o sea, no fuimos fluidos, nada. Al día siguiente el tipo se pone malo, viruela del mono. Sí. Entonces se va donde el médico y le dice, hola, ¿qué fue lo que me pasó si yo tenía tapabocas? O sea, traté como de cuidarme un poco. El médico le dice, vea, es probable que la patineta, si usted no la lavó o no la desinfectó, en el manubrio tuviera el virus. Tuviera el virus y usted sin querer se tocó la cara o alguna cosa, ¡pum!, se le prendió la viruela. Por la cara. Creo que el de la patineta era juguetón. ¡No! Pero... Por la cara no es. No, tranquilo, hombre, no. ¿Jugón? No. ¿Juguetilón? Jugón. Era juguetón. Dos casos de contagios de viruela del mono que no tienen nada que ver con fluidos. Bueno, Emilio, ¿por qué no organizamos una canción que tiene una nota? Mientras de hecho la nota hablamos un poquito aquí. En Colombia 20 casos. Ay, no, cállate, qué susto. No, pero eso es poquito. Mira, Emilio, búscate una canción que se llama, por favor, por supuesto. Se llama Hit It, del último disco de Beyoncé. Ok. Esa es buena. Pero es, no, ¿por qué es polémica? Bueno, voy a contar la historia de Hit It. Vamos buscando Hit It. Pues sí, pues esta chica recibió unas críticas muy grandes por esta canción. Tengo un furcio. Un pocotón de gente con problemas criquita. Es el corte número 11. Porque parece que es ofensiva porque la canción dice spazzing. Spazzing on the air. ¿Mm? Spazzing. Es como usted salga cosa. Sí, es una esparcir o qué. Esparcir. Esparcir. En el A y dos letras. Ah, ya. Bueno, pero espasticity no es una palabra fácil. Uh-huh. Es una apretados los músculos anormales debido a una contracción muscular. Acuérdense que yo ya dilaté. Claro, 11. De acuerdo al John Hopkins Medicine, el síntoma asociado con daño en el cerebro afecta los músculos de las piernas y puede también causar dolor, desfiguramiento y temas de no poder caminar. Grave. Dicen que no debió usar estos términos y la letra será removida de la canción de acuerdo a Variety Rolling Stones. Hombre, el tema, hay otras palabras, pero yo no, dice like chizo y frases como I'm so OCD. Bueno, pues es poco poética, Beyoncé. Y ella dice que no fueron usadas con intención, pero pues yo sí le recomiendo a Billo que cambie la vaina. Billo. Si ya está con ese caballo. Billions de... Caracas Boys. Yo pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Es una gran mezcla. Billions Caracas Boys. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Oímos la cosa? Pues ¿está? Sí. Ahí está. Vamos a oír esta canción. Yo creo que todo ese disco debe ser pésimo, pero bueno. Yo creo que esos discos ya. Yo creo que es que eso ya. Ese movimiento ya no da más, hermano. ¿Usted qué piensa? Yo creo que nunca que ha dado. Se quedaron ahí. Nunca y dado. Se repiten. ¿Tú qué piensas? No, estos muchachos de esa música, pues que llevan como tocando lo mismo todos los días. Hola. ¿Pero es de la música urbana, del género urbano? No, Beyoncé, esto que se queda ahí. No, pero igual. Claro, lo que pasa es que los ritmos negros nunca van a pasar de moda. Es decir, como que los beats y la forma en que el grupo se muestra en los artistas de ahora, pues es muy evidente. Y Beyoncé, por ejemplo, venía de un disco súper dedicado como a los expertos, dificilísimo de escuchar, y este disco es fácil, es fluido, de hecho. Como bueno, que oigamos esto porque nunca más la van a volver a oír como era y tenemos una fortuna. Bueno, pues Emilio, la canción de Beyoncé fue... Pero estuvo animadita. Una vez pasó por mi vida y ya partió. O sea, y también por la mía. Ana. Al minuto me quité los audífonos. ¿Sí? No me llamó la atención en lo más mínimo. No la codifiqué. O sea, ni siquiera la oyó. No, de pronto ustedes no codifican ritmos joviales. No, yo eso sí te lo aseguro. Yo lo jovial trato de alejarme lo más posible. Bueno, yo sí la codifiqué. ¿Cómo define la palabra jovial? alegre. Sí, como animada. Yo me alejo de todos los joviales. No, siempre yo en eso tiene sí que ser tan profundo. Lo jovial no va conmigo. No, no, sí, conmigo sí, conmigo. Si a mí me sí, dicen, oiga, no. ¿Hay algo jovial? No, no. Conmigo no cuento. Eso es como estar haciendo bromas, es lo mismo. Sí. Uno hace chistes, uno es divertido, yo pero sí. No es jovial. Uy, sí. No, pero joviales. Si tienen planes joviales, conmigo joviales guapos. Yo estoy rico. Pero joviales mejor no, ¿no? No, por eso yo nunca... Lo que hice el fin de semana fue codificar ritmos joviales, pero no estos. Bueno, del lunes 18 de julio hasta el 12 de agosto regalamos un carro auto fantástico. No yo. Por supuesto, yo estoy apoyando una idea que viene desde Noticias con Luis Carlos Vélez y que también está junto a la radio musical de la FM con Alejandro Villalobos. Entonces, pueden llamar a cualquier hora entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Le responden con mucha sobriedad y mucho cariño. Y si aciertan preguntas, quedan registrados para ganarse el carro. La ventaja que tiene el carro, que me parece supremamente importante, es que el premio se va a hacer con todo el decoro. Porque el delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos es tal vez una de las personas más decentes, más correctas, más prístinas que tiene la moral colombiana. El señor Nicolás Samper Camargo. Ya lo contrataron y de hecho le van a pagar una fortuna para la transparencia del concurso. Creo que, correcto. Creo que no vuelve a los originales. Es correcto. Con lo que le sí, van a pagar. Una oferta muy tentadora. Más muy jugosa. Y eso lo hará él. Más que el de la gasolina. Entre 9 y 10 de la mañana. Y mira la gasolina extra, 20 mil. Vamos bien. Pues. Bueno. Entonces, vamos con unas noticas. Nos queda para unas noticas y dos canciones. Me parece que más que suficiente. Ni siquiera unas noticas. Pequeñas notas. Sí. Un profesor de Georgia mató a una estudiante de 18 años. Pero así, no, es allá. ¿Cómo así? Dos cuerpos encontrados en los fuegos de McKinney, en California. Dos niños de 8 y 6 años. Es que se quemaron 50 mil acres. Ay, me estás muy oscuro hoy. No, espérate que algo aparece. Espérate que algo aparece. Espérate, es que yo quiero ser oscuro. Ah, no, no, William Shatner, ya se murió esta señora, también oscuro. El señor de Kentucky, todos están quemados, también oscuro. Ah, no, tengo una, buenísima. Mm. Primer cargamento de granos que sale de Ucrania desde Odessa, desde la guerra. ¿Saben cuánto mandaron en una carga llamada Razoni? Mm. 26 mil toneladas de maíz, van al Líbano. Ucrania es uno de los más grandes exportadores de trigo, maíz y aceite de girasol. Les permitieron mover 26, está aprobado 22 millones de toneladas. Movieron 26 mil toneladas, ya está en el Líbano. El viaje es un poco largo, o sea, Ucrania dice, yo garantizo que lo envío si Rusia deja, pero no garantizo cuándo llega. Claro, no garantizo frescura. No, no, es posible que lleguen un poco ya ajados. Eso le digo. O sea, pero es si un poco es, de alimentación para la región. Si hay una demora en el traslado, no necesariamente tiene que llegar bien. ¿Por qué sufre si aquí hay trigo? Claro que aquí toca importar trigo, no sé si saben eso. ¿Ah, sí? Es un país importado de todos. Es que el trigo es de por allá, mijo, allá, lejos, lejos. Por allá en otra vaina. Bueno, ¿quién tiene una nota agradable, jovial? Yo tengo algo jovial. Ay, me encanta. Eso. Y Chris tiene algo para poner. Chris me está escuchando, ¿cómo? Sí. Talía, Talía no. Shakira. ¿Quién es Chris? Cristian. Rojas. Ah, ok. Shakira. Pues ustedes saben esta canción Te Felicito junto a Rauw Alejandro, que se volvió muy famosa, que se volvió más famosa aún después de que Shakira rompiera con su esposo Gerard Piqué, porque se quedó clarísimo que la canción era para él. Pues una TikToker, hablando pues de TikTokers, sí, una TikToker muy famosa tradujo la canción al japonés. ¿Y cómo? Y nos mostró cómo sonaría esta canción en japonés y es uno de los videos más virales hoy lunes. ¿La quieren escuchar un pedacito? A ver, a ver. No. ¿Cómo vamos a negar antes de que entre a prisión? Esperen el que llegue el corito, que es la de Te Felicito, que bien actúas. Su padre sí me enguida. Bueno, pues así suena, así sonaría Te Felicito en japonés. Me parece mucho mejor que la de Shakira. No, tranquilo, tranquilo. Y es una de los videos tranquilo más virales hoy. Shakira tiene que estar preparando sus manos, porque yo creo que es muy probable que la pongan a tocar piano. ¿Tocar piano? Sí. Sí. Está en el tema de casi piano. Ay, pero yo no creo. Pero cómo ya le mandan pues algo se va, una multa pero, de 23 millones. Pero ella de euros. Va a tener que pagar seguramente muchos millones. Ya pagó. Bueno, seguramente pronto más. 23 más. Uf. Pero algo se va a inventar esa mujer, no la van a meter a la cárcel. Yo no creo. A mí que no me pongan de fiscal, ¿y a usted? Tampoco. Ah, no, yo sé que ustedes la encierran inmediatamente. Todo claro. Pues porque Piqué quede tranquilo, ¿no? Él está tranquilo. ¿Lo ves muy alterado? Está feliz, tiene novia, ¿no? Yo creo. Ella no se fue a vivir a Miami, sí. Ella tenía la intención de irse a vivir a Miami, no sé si ya lo hizo. Pero es que uno cuando lo coge el gobierno y lo clava y le mete 14 y le pide 23 más. No, hermanito. ¿Usted con qué ganas se queda por allá? No, qué jartera, sí, no hay manera. Toda esa pero plata yo los pago que se de le fue. Uno, o sea, con amenaza de cárcel y pues todo. Ante, llévese ante lo que cárcel, quiera. Lleve, coja. El ¿qué más quiere? No es le encima otros plata. Dos. Que el problema es le dijeron pague. Ella dijo que no, que ella era inocente. Que pague. Exacto, si ella hubiera llegado a un acuerdo inocente. Previo. Y cuando se separó de Piqué, alguien le dijo, no le crea a ese man. Ese man ganó porque es otro caso de una publicidad de algo. Sí. ¡Pague! Y cuando fue a pagar y decir, bueno, pago, le dijeron, no, ya no queremos. Pague, pero a la cárcel. Sí, un rollo esa vaina. No, voy a descansar ya, es que hizo mucha bulla. Que descanse los hips, las caderas, ¿no? No, tranquilo. Sí. Hips don't lie, que mientan, que las deje quietas un 2 años. No, pues no. Las caderas no mienten, déjelas tranquilas. Sí. Yo no sé dónde andará Shakira, ¿será que ya se fue? Ah, porque el problema era con el tema de los hijos, ¿no? Claro, es que estaban mirando decía, a ver cómo era la custodia. Claro, porque ¿Mirán? Él decía, ¿Mirán? Se los lleva para Miami allá, y allá los deja, y allá me los deja. Claro, y yo no los puedo ver y tal, y la vaina. Ah, eso está, ¿sabes qué? Eso está muy delicado. Bueno, ¿tú qué tienes, Moni? Algo jovial también, y es con la banda Muse. Pues resulta que el próximo 26 de agosto van a lanzar su noveno disco de estudio. Ahí sabemos que el líder es Matt Bellamy, que toca increíble y jazz, es un jazzista tremendo. Pues bueno, el disco de Muse se va a titular Will of the People, pero lo bueno o lo novedoso es que va a ser el primer disco que se va a vender mediante una billetera digital. Entonces, recordemos los NFTs. ¿Cómo va a ser? Ellos, el disco va a costar 20 libras esterlinas y va a estar limitado a un total de 1000 copias alrededor del mundo. Entonces, si yo compro el disco por 20 libras esterlinas y decido revenderlo, porque recordemos que el NFT es un objeto único. Claro, único. El 15% de este sobreprecio va directamente a la banda, a los propietarios de derechos, grabación y composición. Y este va a ser lanzado bajo una plataforma llamada Serenade, que se caracteriza por un trabajo ecológico porque emite solo 1 sobre 44.000 emisiones de carbono regular. Entonces Warner Music, que es el sello discográfico del grupo, va a llevar adelante el nuevo disco de Muse. Les voy a estar contando cómo les va con esta primera venta de un disco de una banda pop, pues rock alternativo, pero digamos como tan comercial por medio de una billetera electrónica. Chévere. Bueno, Nico, o sea, está despidiendo la ministra de Educación y cuenta que su papi también fue ministro. ¿Quién, perdón? El papi de la ministra. Ah, ok. El papá, de pronto. Y dijo, mi papi fue ministro. Ah, bueno. Pero es que usted no puede estar cambiando la verdad. No, pues yo, pero es mi verdad. Yo simplemente hago eso. Ahora... Oiga, ¿sabe que yo esa ministra la vi un montón. Tenía que decirle pandemia. Algo. Pero no me va a enfrentar aquí con el público. No, el ranking ATP de tenistas. ¿Cómo quedó? Número 1, Medvedev. 7.625 puntos. Número 2, Zverev. 6.850 puntos. Número 3, Rafael Nadal. 5.035 puntos. Número 4, Carlos Alcaraz. Oli, ¿qué pasó con Djokovic? Yo simplemente saque factura. Y va de cuarto. No, hermanito, no hizo nada este año. Oiga, no va a jugar Djokovic. Va de cuarto. El abierto, ¿no? No, yo simplemente digo, aquí yo voy viendo el ascenso de Alcaraz. ¿En qué puesto está Djokovic? Como una pléyade. ¿En qué puesto está? ¿Qué pasó con él? De sexto. ¿Y por qué? Claro que es que eso del ATP es uno contra uno. ¿Usted sabía que eso no tiene que ver con el de al lado? Es lo que usted ganó el año pasado versus lo que gana este año. Alcaraz Va cuarto. Va cuarto. Esperemos. Y el US Open no va a Djokovic, ¿no? No. Ah, ¿ya dijo que no? Creo que no, no, ya dijo él no. Los gringos los dijeron... Los gringos no quieren que entre. Es que ese es el problema. Eso ya se sabía. Pero no me importa. Si dijo, está Alcaraz... No estoy vacunado. Se ganó... ¿Qué fue lo que...? ¿Se ganó Wimbledon ahorita, sí. Djokovic? Si está Alcaraz... No más preguntas, señor juez. Se ganó Djokovic. Está de sexto. Alcaraz de cuarto. Ah, eso sí. No más preguntas, señor juez. Linda Palma está de quinta. Mire qué linda. No, hombre. 7:46. Bueno... Nico, ¿tiene el ganador del Twitter? Sí, espere, ya se lo... Bueno, mientras tanto, haré paso número... 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Los torneos de ajedrez no suelen despertar la misma pasión que otras competencias como la Copa del Mundo. Claro. Pero hace exactamente 50 años, el planeta entero estaba pendiente de un confrontamiento de ajedrez. Durante 24 años los soviéticos habían sido amos del juego. En el 72, un genial americano, Bobby Fischer, célebre por su errática personalidad, aplastó a sus rivales y se ganó el derecho a enfrentar y defender el título contra el enfrentar al que defendía el título, el ruso Boris Spassky en Reykjavik, Islandia. Eran los tiempos de la Guerra Fría. Era inevitable que una confrontación entre soviéticos y americanos tomara dimensiones geopolíticas. La primera partida la ganó el ruso. Fischer, fiel a su temperamento caprichoso, exigió que las cámaras de televisión fueran retiradas para el segundo juego. Denegada la solicitud, el estadounidense no se presentó y perdió la segunda partida por W. Ídolo. Era de mal genio. El asesor nacional de seguridad del presidente Kissinger tuvo que llamar a Fischer para rogarle que no abandonara el torneo. La supremacía intelectual de los Estados Unidos estaba en juego. La tercera partida la ganó Bobby Fischer. Y finalmente él fue campeón del mundo y nunca quiso jugar el campeonato con Anatoly Karpov, por lo cual, como a nuestro amigo que no se lo quitaron, no, a Alekhine. Alekhine. Porque nunca le dio la revancha a Capablanca ni a nadie más. No. A Fischer se la quitaron. Anatoly Karpov fue considerado el nuevo rey del ajedrez. Duró muchos años. Este man terminó enfermo, murió perdido, raro. Murió en Islandia, en Reykjavik, Bobby Fischer. ¿Cuántos partidos jugaron Bobby Fischer y Boris Spassky para que Bobby ganara el campeonato mundial hace 50 años? Muchas gracias. ¿Cuántas partidas jugaron? ¿Al ángulo? Además, ya acabaron, listo. Ven, ven, deme las manos, oremos. Un alboroto. Nicolás, ¿tres partidas? Sí, eso fue breve. Pero hermano, si la tercera la ganó Fischer... Por eso, listo. Se fue y se acabó. Se fue a varios partidos, hombre. Muy mal. Muy dramática la respuesta. Bueno. Pero Orlando tampoco se queda atrás. Cuatro. ¿No? Ch, hombre. María Juliana, dos. Pero si una no jugaron, me dijiste que perdió por W. Pero es que eso es como si hubieran jugado un partido. No jugaron, claro, en realidad jugaron dos. Resultado. La primera y la tercera, la segunda no se menos presentó. Menos dos para María Juliana Correa. ¿Por qué? Tres. Pero si esa no la jugó. No la jugaron, pero dieron un ganador porque el man no se presentó. Pero no jugaron. Pensé que era una... Un partido jugado. Pensé que era una cascarita. Claro, si usted no se presenta a un partido en el Mundial... ¿No jugó? Pero no jugó. Partido se lleva a cabo. Claro, o sea, se reparten los puntos, pues. Vamos a ver si hay alguna salvación aquí, Dios mío. Te encomiendo a Mónica. Tampoco. 13. Hombre, acuérdense que en ajedrez tablas es medio punto y ganar es un punto. El resultado final fue 12.5 contra 8.5. Jugaron 21 partidas los dos. Claro, tenía que haber sido así. Muchas. ¿Ah? ¿Por qué? No sé, pues como para llegar a llevaban tres, jugaron 18 más. ¿Eso da? 21. 18-5 versus 8-5. La tunda fue fulminante, ¿no? Es que eso toca llegar hasta no sé qué. Pensé que solo habían jugado esas dos. Pero mi amor, que es que después jugaron la tercera y la ganó Bobby. No, es que pero yo lo leí aquí. Yo omití, fue la segunda porque me dijiste no, Fisher no fue y le llamaron a rogarle. No, a Nicolás le iba a poner menos uno porque puso tres partidos y yo no, este man se puso muy pesado y no jugaron. No, no pierde el impulso de todos modos, poner el menos uno es para no perder el impulso. Pues para no perder el impulso, poner sí, el menos sí, uno. Sí, me pusiste no, menos uno. Señor, porque ya puso dos. Pero partidos. Cuando hay menos dos también hay menos uno. No hay. Ah, pero a mí sí me pones menos uno cuando no pones menos dos. No, bueno, ya listo. ¿Qué es el nini? Sí, es enero, o sea. Yo tengo menos 4 puntos. Menos 4 y el resto. De 0. Ay, mi amor. María Ome. Detalles de la posesión de Petra. No, tranquilo. Caracoles, toda la jugada. No, qué rabia. Menos 4. Pero si jugaron 21 partidos, qué rabia les va a dar. Es que yo ni que hubiera jugado 2.5 partidos. Pero. Jugaron 21. Pues entonces ponme menos uno a mí. No, porque yo dije que la tercera entonces partida. Entonces ponle menos uno a alguien. Él puso tres. ¿Votemos? Son tres partidos. Siempre ¿votemos? Tiene que haber un menos uno. Nunca ay, pone solo el menos dos. ¿Qué tal si votamos? No se vota nada porque es que ven y te explico. Yo dije que habían jugado. El primer partido lo ganó Boris Spassky. El segundo lo perdió por W. Bobby Fischer. Y el tercero lo ganó Fischer porque llamó el secretario de Estado Henry Kissinger. ¿Cómo puede ser dos si yo conté que llevaban tres? Porque yo no conté el que no jugó. Pero es que yo te recomiendo que no insistas ahí porque los oyentes se pueden marear. No. Ganador de Twitter. ¿Te fue mal alguna vez comprando por internet? ¿Qué pasó? Ese fue nuestro tema del día. Compré unas tachuelas. Y los ganadores fueron Mr. X, que dijo, compré entradas para ir a cine a llegar a la taquilla. Me dicen, estas entradas son para mañana, no para hoy. No existe pastilla para la estupidez. Oscar Rodríguez, me estafaron por hacerle un favor a mi sobrino de comprar una bicicleta todoterreno. No llegó, era una página falsa, perdí $1,000,000. Le dije a sus padres, se hicieron los locos, nadie me respondió y me llegó la cuota del banco y a pagar lo que no me comí a una cuota. Y Carlos Jiménez, cuando tomó popularidad esta plataforma china muy famosa, me dio por comprar un PS4, ya que el precio era muy barato. Lo que me llegó después de más de un mes fue una USB y unos audífonos inservibles. Bueno, Emilio, terminemos con música. Hoy es lunes, hoy hay tiempo para música. Sí, los espero en El Sabor de la Noche a las 8, pero mientras tanto vamos con un tema de una serie de Netflix, de la serie The Get Down. Aquí está Harrison Guardiola con Set Me Free.